Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Sean todos bien hallados, fieles compañeros de travesía. Bienvenidos once again al Mary Podcast de Mary Station, y en esta su entrega número 22 de la cuarta expedición anual hacia los confines del universo videojuego. Bueno, como los viejos rockeros, exactamente igual, hay sistemas que no mueren nunca o que siguen dando guerra después de picharlas, como lo hiciera el Cid o lo hacen los zombies de Walking Dead. Lo cierto es que entre esos sistemas se encuentran muchos de los que veneramos aquí en el Mary Podcast. Algunos, claro, están más recientes que otros, y otros más reticentes a la terrible losa del olvido que unos. Pero no obstante, para los que habitamos este planeta nuestro del videojuego, desde su prehistoria además, para los que vimos actuar a la selección natural del píxel en primera persona, los que hemos hecho de Darwin, del sprite, todos estos años, hay un sistema que creo siempre tendrá un hueco en esta memoria nuestra y en nuestros corazones. Hablo, amiguetes, del Spectrum, esa máquina que creara el amigo Sinclair a principios de los años 80 y que este próximo 2012 cumplirá, como ya hicimos otros, la friolera de 30 tacos. Bueno, pues esa noticia del cumpleaños del Spectrum se ha visto acompañada estos días por el anuncio de que en el 2012 se producirá un glorioso relanzamiento a nivel global por parte de la empresa Elite de este mítico ordenador de 8 bits, dada, por cierto, la gran demanda que a día de hoy sus juegos siguen teniendo, ¿no?, entre los jugadores de mediana edad, entre los que, lamentablemente o no, nos encontramos unos cuantos de los que estamos por aquí, ¿no? Tanto, digo, en emuladores como en dispositivos móviles, por cierto, lo que no deja de sorprender. Bueno, este nuevo Spectrum que dicen lanzarán, se especula con que podría ir enfocado al disfruto de sus juegos no solo en el propio ordenador, sino también vía Bluetooth en smartphones y demás cachivaches del presente. Y en fin, más allá de lo que pueda dar de sí esta resurrección y del mucho o poco ruido que puede hacer ese lanzamiento entre las filas del gran público, lo grande de la noticia son las implicaciones que tiene, ¿no? Lo mucho que engrandece la leyenda de esta máquina, una máquina que marcó una época. Y que nada, de forma totalmente anacrónica, que haya una empresa dispuesta a jugársela invirtiendo en devolver a la vida un trasto, y lo digo de forma muy cariñosa, por cierto, que está sencillamente años luz de todo lo que disfrutamos hoy día, no deja de sorprender. Y ojo, está años luz, no es necesariamente algo negativo. Jessica, bienvenida, ¿cómo vas? Muy buenas, muy bien. Yo no he podido disfrutar de esos 30 tacos que cumple el año que viene, la verdad es que se dice pronto. Pero bueno, siempre viene bien que renueven esas viejas joyas, que se acuerden de ellas y que le den el valor, porque la verdad es que antes teníamos consolas muy muy buenas. Sí señor, hablamos de una máquina del Pleistoceno jugón, pero de verdad que ha habido otras muchas que merecerían seguramente la misma atención. Nacho Ortiz, ¿estás por ahí? ¿Qué te parece a ti que se mire con estos ojillos tiernos a cachivaches tan antiguos? Me parece fantástico. Lo que pasa es que llevo un trancazo, pero o sea, va a sonar mal. Un desfase horario brutal. Hace unas horas que he llegado de Las Vegas, de la presentación de Duke Nukem, y estoy, pues eso, aquí aterrizando. Así que me vais a perdonar si no estoy tan activo como de costumbre. Yo es que, ¿sabes? No he sido muy de Spectrum en mi vida, yo he sido más de MSX. Y por ahí pues le tengo más cariño ahí a la maquinita esta. No, la verdad es que todos los ordenadores que coexistieron, ¿no?, durante esa época tienen su punto entrañable, y el MSX también lo fue. Bueno, estás un poco, como dices, así rehabilitándote del viaje. Esperamos que durante el programa estés a tu nivel, ¿eh? Sí, a ver si es pavero, ¿no? Porque estamos, fíjate que le estoy echando una mano salva con el modo online de Marvel vs. Capcom 3 y me está ganando y todo, o sea que fíjate si llevo una pájara encima, que para que me gane el que es un paquete, ya ves tú. Sí. Ya sé por ahí la risa, ¿no?, en forma de contestación. Bueno, ahora dirá Salva lo que tenga que decir. Albert está también con nosotros, así que le saludamos como no podía ser de otra forma. ¿Qué pasa? Pues yo esta semana me tengo que... ¿Te vas a Texas? Lo siento, Ana. Cagar en Ana, sí, ir a Texas sobre todo. Vaya tela, mira lo que me prometes y luego me lo quitas en cuestión de horas. O sea, me dices, te vas a Texas y al cabo de las horas, oye, que no te vas a Texas. Madre mía, tener amigos como tú, que necesitan enemigos. Sí, vale. Pero lo mejor... Oye, Ana, deja de enseñarme esto de las redes sociales, que me estás quitando el tiempo, el poco tiempo que tenía ya libre, lo estoy empleando ya en las redes sociales. Todas las mañanas ahí, que tú trabajas poco, por lo que veo estás todo el día mandando twitters, que si a Buenafuente, que si a la gente... ¡Qué fisicidad de pava! ¡Es espectacular! ¿Te das cuenta? ¿Solo habla con Buenafuente? Solo recuerdo una cosa, soy una mujer y soy capaz de tuitear y trabajar a la vez. Vosotros quizás no, pero yo sí. Ahí le has dado. ¡Adiós! Oye, de forma muy sucinta, yo no quiero dejar pasar eso de que decía Albert de Texas, porque Nacho, mira que la liaste bien durante unos instantes anunciando lo que parecía que era y no fue. Yo no sé si querrás contarlo tú luego o ahora, pero en fin, ahí lo dejo, flotando en el aire. No, es que a ver, se va a quedar en el aire porque no podemos profundizar en esto, ya que es una cosa que no va a tener continuidad, pero a ver, yo no lo lié. Pasa es que la gente a veces los informa bien de las cosas que tiene entre manos y al final pues acaba siendo esto. Pero mira cómo tirasteis todos como perras. La reacción de Mary Station como perras en celo. O sea, todos. Somos unas whores, tío, cuando toca. En fin, no nos desviemos. Vamos a seguir presentando amiguetes. Habéis oído ya por ahí a Mote, así que le damos la bienvenida. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa con Tertulio? Estoy así yo un poco como Nacho, pero que es que me hierve la sangre hoy. En fin, Albert, ¿no te vas a Texas? Pues mira, oye, pues te fastidias, ¿qué quieres que te diga? Y un besito, Albert, que se fastidie. Y un besito a todos los demás, sobre todo a ellas. Jessica, ya sabes que soy fan desde la semana pasada, soy súper fan de Jess. Yo también soy fan. Y un saludo a todos los Mary Podcasteros. Y un saludo a toda la gente de los gimnasios de este país. Gente buena. Esto me lo dejáis. Ay. Tú, Nacho, no estabas cuando hemos tenido esta conversación, pero me lo guardo para los 60 segundos de hoy, que voy a hacer una reflexión en voz alta. Cuidado sobre, que está calentito, sobre la cuidado. Gente tan vistosa de los gimnasios. Por cierto, bien. Macho, me voy sobre me lo voy malo que son días, los gimnasios. Me voy 6 días y la liáis, también sí, un pollo ese que ha montado no sé qué de Nintendo, me pierdo las por cosas cierto, buenas. Al igual que voy, Nacho, mi primer ordenador fue un MSX el año 83, por lo tanto le tengo mucho cariño a ese Toshiba MSX y también tuve un Spectrumcillo con teclado de goma, que mira. Que por cierto, lo que ha dicho Juan no sé si es verdad. Bueno, ahora cuando presentemos al año que Relaño te lo explique. Bueno, vamos a presentarlo ya que lo dice. Relaño, ¿están por ahí o qué? Pues sí, muy buenas, Juan. Y oye, lamento el coito interrupto, pero yo también llevo siguiendo esta noticia de el resurgimiento de Spectrum con mucha expectación, pero la última información lanzada al respecto apuntan a que se trata de un teclado USB compatible con PC y que vamos, que de Spectrum no tiene nada, o sea, tener el teclado con la forma... Yo esperaba que fuese algo así también. Sí, bueno, el teclado con la forma del ordenador para rendirle homenaje y tal y cual, pero eso de... Claro, si se trata del homenaje. Eso de tener otra vez un Spectrum hecho y derecho en nuestras manos, me parece a mí que no, Juan. Ay, señor. Bueno, por lo menos algo parece que hay, ¿no? Y eso es lo importante. En fin, vamos a seguir presentando voces amigas. Will, di hola. Hola. Vale, ahora si quieres di algo más, pero breve, ¿eh? Gracias, Juan. Por permitirme hablar un poquito más de lo que hablaban de las consolas. Mi primer ordenada consola, diría, fue un Commodore Amiga, y todavía de aquellos tiempos, de cuando tenía 3, 4 años, 5, de ahí vienen la mayor parte de mis mejores recuerdos como jugador, de la locura de Syndicate y todo, de Desert Strike y todas estas cosas. Así que le tengo muchísimo respeto a las consolas de antaño, sobre todo a la Super Nintendo también, y considero que para aprender cómo ha ido mejorando, entre comillas, la industria, primero hay que indagar por ahí, como en el cine con las películas clásicas. Sí, ¡qué pijo! ¿Os dais cuenta? Ahí para echarle un ojo, ¿eh? ¿Has visto qué bien? Que cuando se nos pone... Relaño, como, el tío, ¿sabe? Relaño, ¿te das cuenta que este tío, o sea, tú y yo empezamos con un Spectrum? Vaya, es que... Y este tío empezó con una amiga directamente, joder... ¿Qué pijería se gastan ahí en las islas? Sí, sea un chavalín, sea un bueno, chavalín. Bueno, dejad que siga presentando un chavalín de teta a todavía, amiguetes que andan por ahí... pendiente. Salva, ahora puedes saltar a contestar si quieres. Yo como Will, hola. Se os echaba de menos, ¿eh? Se os echaba tanto de menos que hasta escuché el podcast de la semana pasada, imagínate. Mentiroso. Y madre mía, lo necesario que soy para responder a algunas tonterías que dijeron, sobre todo Albert, con el tema de Android, pero bueno, no entremos a debate ahora. De Spectrum, solo decir que recuerdo que un amigo lo tenía, lo encendíamos y nos íbamos a jugar al patio, y cuando volvíamos ya no queríamos jugar al Spectrum. Pero y la excusa era juntarse con los amigos. Ahí estaba el encanto. Sí, señor. Bueno, pues algo para lo que no vais a tener que esperar ni un solo segundo para que empiece el podcast. De hecho, ya lo estáis escuchando. Si os parece, nos vamos a lo que habéis dejado en el foro estos días, que es tan importante como todo lo demás. Y Jessica tiene las preguntas listas. ¡Vámonos! Bueno, Jessy, pues momento para que repases lo que la gente nos ha ido comentando. Primero podemos extendernos un poquito más y luego le echamos un ojo a esos mensajes breves que la gente también se le ocurra siempre y nos deja un montón de cosas interesantes. Pues sí, como siempre empezamos con las preguntas que nos mandan los oyentes. XWeebox nos dice si va a salir el Gears of War Ultimate al final, ¿en formato físico o en Xbox Live? El Gears of War Ultimate sí que va a salir finalmente, se cambia de nombre, se dirá Gears of War Triple Pack y incluye el primer Gears of War, el segundo y todos los contenidos descargables que han salido. Sale en formato físico el 15 de febrero a $30, no se sabe ni fecha europea ni si se mantiene el precio, y los contenidos descargables se tienen que bajar desde el bazar, o sea, no están en los discos. Seguimos con Almadragón, que quiere hacerle una pregunta o a Nacho o a Salva, y le gustaría saber qué personaje le ha sorprendido más en Marvel vs. Capcom 3 y si os gustaría que incluyesen alguno como Gouken o algún otro de Marvel. ¿Y qué tres personajes veis más equilibrados para formar un buen equipo? A mí el personaje que más me ha sorprendido es Sir Arthur, de la saga Ghost and Goblins. Más que nada porque es un personaje muy, muy simpático, que rompe un poco con el esquema de Marvel y tenía ganas de ver cómo encajaba. Y la verdad es que es un personaje que zonea bastante bien y que es bastante divertido. Sobre lo otro, creo que se echa en falta, sobre todo personajes de Marvel, un Cíclope, un Veneno, no sé, echo en falta algunos, y de Capcom también, como Mega Man, por ejemplo. Creo que han sido un poco, que no se han estirado demasiado en ese tema. Y bueno, un Gouken en el Marvel creo que no, supongo que Nacho sí que le gustaría, aunque lo he visto bastante bien con Akuma. Y ya por último, en un equipo equilibrado, no sé, que me corrija Nacho si no, pero creo que Dante, Deadpool y Super Skrull sería un buen equipo, por ejemplo. Sí, es bastante bueno. A mí tampoco me gustaría ver a Gouken aquí, porque es un juego muy rápido, de un ritmo muy alto, y el abuelete no es precisamente así. En cambio, creo que este Akuma que se ve aquí es la mejor versión que he visto de Akuma desde el principio de la saga, ¿no? Porque va como una flecha, tiene todos los movimientos, el Raging Demon es acojonante, o sea, es lo que tendría que haber sido en Street Fighter 4, pues hasta hacer counters a los hyper de los demás. Y sobre el equipo que veo así más sólido, yo diría Akuma, Super Skrull, Dante, y a mí personalmente me encanta Jean Grey, especialmente con Fénix. Me gustó mucho esa miniserie y toda la continuidad que ha tenido en el universo Marvel. Y como tributo a veces la cojo, pero es un personaje muy débil que en tres mantecados que te peguen te han matado. Y para realmente desatar todo su poder como Dark Phoenix tienes que tener el nivel de barra al número 5 al máximo y que te maten y resucitar. Pero aún así tienes un tiempo limitado para utilizarla. Pero vaya, que como personaje que me gusta bien el personal, me quedo con ella. Ah, y solo añadir a Taskmaster, que creo que es un personaje bastante divertido. Y la presencia de Thor, que supongo que todos lo echamos en falta. Es un botón, tío. Bueno, luego hablaremos de esto, Salva, que es que estamos aquí los dos con el juego delante jugando y salen las cosas solas. Luego a ver si podemos hablar un poquito más en profundidad de esto cuando acabemos el debate y nos da tiempo. Venga, deprisa. Pues seguimos con una pregunta de Rafe5, que nos dice que está dedicada sobre todo a Motenai, que se sabe que le van este tipo de juegos. ¿Qué se espera de Top Spin 4? ¿Será mucho mejor que el anterior? Porque según él, el 3 le parece el mejor juego de tenis hasta la fecha. Bueno, Top Spin ha sido siempre una saga que se ha caracterizado un poco más por ser tirar más a la simulación que al arcade, al contrario que Virtua Tennis, y en este sentido lo que han hecho o lo que están intentando hacer es precisamente meter muchos más tutoriales, enseñar más al jugador a jugar y a sacarle más jugo a ese Top Spin. Hombre, parten de una buena base, yo pienso que tienen todavía camino por recorrer, o sea, yo espero francamente que este Top Spin 4 sea bastante mejor globalmente que Top Spin 3, pero francamente lo tendrán difícil convertirse en el juego de tenis de referencia, porque Virtua Tennis está pegando muy fuerte. Perdido 815 nos manda una pregunta sobre el Zelda Skyward Sword y nos dice si creéis que en la próxima GDC saldrá algo nuevo del juego, ya que desde el E3 no se sabe nada. Bueno, si no me equivoco, el próximo evento que está por llegar es el E3, entonces es muy probable que si Nintendo cumple los plazos de presentación que se han anunciado, el juego haga o por lo menos se presente oficialmente en el E3. Posteriormente probablemente habrá ocasión a que destaque en el Tokyo Game Show, que creo que va a ser el evento en el que finalmente ya se destape para el público, porque se rumorea que el juego podría llegar al mercado en diciembre en Japón. Mackerman nos dice que está muy interesado en el nuevo juego del Señor de los Anillos War in the North, y le gustaría preguntarnos vuestra opinión y si se sabe algo de la fecha de lanzamiento. Pues yo lo estoy siguiendo bastante de cerca y es un proyecto muy interesante. Detrás está la gente de Noblin, que digamos que el estudio que mejores clones de Diablo ha hecho hasta ahora, con los Baldur's Gate y los Champions of Norrath. O sea que de Action RPG digamos que saben bastante y parece que están volcando todo su buen hacer en este nuevo título. También la ambientación que va a tener en digamos el norte de la Tierra Media va a ser que no esté tan sobado como la ya más que desgastada Guerra del Sur con la Compañía del Anillo, la Horda de Sauron, tal y tal. Vamos, de momento el proyecto tiene muy buena pinta, todavía no tiene fecha definitiva de lanzamiento. Lo único que ha dicho la compañía hasta ahora es que llegará a lo largo de este año, de 2011. Así que, no sé, quizá para después del verano o para último trimestre. Lo más interesante, sin duda, el modo multijugador, aunque espero que también Noblin piense en la gente que no suele jugar online o que no puede jugar online, y a un jugador también sea jugable, que muchos títulos se centran mucho en una vertiente y dejan la otra de lado. Seguimos con Shadow Strife, que nos pregunta que qué ha pasado con el juego The Agent anunciado por Sony en el E3 hace 2 años. Nos dice que no ha vuelto a oír nada de él. Bueno, The Agent, lo comentábamos cuando el juego fue presentado hace un par de meses, o por lo menos anunciado. Rockstar ahora mismo está trabajando en el Noir y se está siguiendo un proceso más o menos similar al que se siguió en su día con Red Dead Redemption y el Noir, que fue presentado. Luego tuvo toda la atención mediática Red Dead Redemption, que se había anunciado anteriormente. Ahora está sucediendo exactamente lo mismo. El Anuar saldrá en mayo. A partir de marzo, calculo yo que no mucho más tarde de mayo, saldrá información también de este The Agent, que recordamos que es un juego exclusivo de PlayStation 3. Pero de momento no hay contactos con el juego, no se ha realizado ninguna presentación, y de momento me parece que vamos a tener que esperar como mínimo 1 o 2 meses para que Rockstar suelte prenda sobre él. Haber dicho más rápido y pronto, no se sabe nada. Se sabe que se anunció el logo en el E3, exclusivo de Play 3, pam, y nada más. Cero. O sea, yo no sé cómo Take-Two le deja hacer estas cosas a Rockstar. 2 años ahí para el juego sin salir nada. Pero mira, es lo que tiene. Pues seguimos con Chafrel MB, que quiere saber si tenemos a la vista alguna aventura gráfica que merezca la pena en este 2011. Pues lo referente a aventuras gráficas, pues lo mismo de siempre. El género sigue estancado. Digamos que las cosillas que más interesantes que se esperan son los capítulos descargables para seguir la serie, la de Regreso al Futuro, que ya comenzó hace poco en un primer capítulo. Los siguientes se supone que saldrán a lo largo del año. Hombre, yo personalmente espero que sean mejores, porque este primer capítulo me dejó bastante frío, y no sé qué más cosillas pueda haber por ahí. Espero que LucasArts se anime a realizar otro remake de su grande aventura gráfica de antaño, como hemos visto con los 2 Monkey Island, y saquen algo de Indiana Jones. Pero vamos, aparte de eso, no sé si habrá alguna cosilla más por ahí. No te olvides, Relaño, de que los creadores de Runaway, Pendulum Studios, está ahora mismo creando una historia que se llama The Next Big Story. The Next Big Thing, perdón, en el que llevan trabajando ya bastante tiempo y que, si no me equivoco, se está presentando actualmente ahora a la prensa especializada. Aparte también de la última obra de Dalek Studios, que son los creadores de The Whispered World, una obra bastante con una acogida bastante buena por parte de los jugadores. Se diría que estos dos estudios son actualmente dos de los principales creadores o desarrolladores en el género. Yo creo que con lo que han hecho últimamente lo han mantenido bastante fresco. La pregunta de Xvicias dice así: ¿no creéis que el Bullet Storm puede quitarlo algo de protagonismo a Duke Nukem Forever? Lo digo porque tienen un aire bastante parecido. ¿Y cuál de los dos os parece más atractivo en estos momentos? Pues a falta de lo que nos vaya a contar Nacho sobre Duke Nukem ahora en el debate, yo no creo que vaya a ser un juego que le vaya a quitar mucho protagonismo. Shooters siempre han habido, y de hecho, bueno, que tenga el toque de humor, pues implica que, oye, que si te decantas por uno puedas jugar al otro. Yo personalmente, lo llevo mucho tiempo diciendo, a mí lo de Duke Nukem Forever, ya digo, a falta de lo que me cuente Nacho, que no me ha contado nada aún de lo que él ha podido jugar en Las Vegas, A mí me huele rana, o sea, me parece raro ya que salga tan rápido después de tanto tiempo esperando. No me da buena espina. Y sin embargo, lo que estoy viendo de Bulletstorm me parece cuanto menos original. El hecho de que, bueno, se te premie por matar de la forma más original y salvaje posible, y esa sea la forma de ir mejorando tu personaje, a mí al menos me parece original. Y obvio decir que la campaña publicitaria que está llevando a cabo la compañía me parece increíble. Por cierto, que 3 meses en el de demora de lanzamiento en un shooter, en un juego en realidad, es muchísimo. O sea, pienso que hay cabida para todos. Eso. Luke73 nos comenta que acaba de terminar de jugar el Castlevania. Tremendo juegazo, según él, y al final se presta para una secuela. ¿Sabéis si Mercury Steam está trabajando en ello o lo hará en un futuro? Lo que sabemos es que están con con el contenido descargable que saldrá ahora mismo para Lords of Shadow, y yo creo que el próximo movimiento de Konami sería llevar esta franquicia, llevar Lords of Shadow, sería llevarlo a otro formato, ¿no? A otra consola, creo yo, a abarcar un poco más el resto de plataformas. Y yo lo veo bastante posible que acabe saliendo algo para 3DS, ¿no? Creo que sería el camino lógico. O para PSP2, NGP, ¿no? Por ahí, una de las dos se lo tendría que llevar. Roberto LC15 nos dice que un amigo suyo le asegura que se ha pillado una copia del Marvel vs. Capcom 3 y que le comentó que cuando el equipo es formado por Magneto, Storm y Sentinel, la barra de vida se reduce. ¿Es esto cierto? ¿Hay alguna otra sorpresita de este tipo? ¿Y qué pensáis del Shadow Mode que anunciaron? ¿Vale la pena pagar por eso? No, cuando hace ese equipo no baja la barra de vida. En todo caso, tendríamos que mirar cuánta vida tiene cada personaje, porque eso varía según el luchador, pero no hay menos barra de vida. Y sobre el contenido descargable del Shadow Mode, no sé si será de pago, supongo que sí, y veremos a ver si funciona bien. La verdad es que poner la inteligencia artificial de los desarrolladores jugando puede ser interesante. Lo que pasa que, quieras que no, los grandes jugadores lo son porque saben adaptarse al combate, y una IA, por muy buena que sea, acabará respondiendo a unos patrones. Por eso no sé si exactamente valdrá mucho la pena, sobre todo para un juego que ya lo hablaremos luego, que está enfocado al online. Déjame apuntar una cosa, Salva, y es que una cosa curiosa que hemos visto antes jugando es que si juegas con el equipo con un equipo compuesto por Morrigan, Felicia y Genshio de Darkstalkers, te acaban dando un logro, que es Team Darkstalkers, ¿no? Me ha parecido simpático. Y después, sobre este Shadow Mode, decir que yo sí lo he estado trasteando, porque en la digamos que en la red, en el Xbox Live que tenemos para periodistas y desarrolladores, ya hay algo disponible, y parece que está estructurado en digamos que hay diferentes paquetes del 1 al 10, cada uno para cada IA, parece ser, ¿eh? Y sí, por supuesto, hay que pagarlo. De todas maneras, a mí personalmente esto de la IA me parece interesante, porque vamos, yo lo veo importante para un juego de lucha, y si una IA está bien trabajada, por muy bueno que sea en el juego, siempre te va a ofrecer un buen nivel de desafío, como sucede, no sé, en los juegos de SNK de antaño. Lo que pasa es que Capcom últimamente la estaba dejando mucho de lado, ya se ha visto en el Street Fighter 4. Esperemos que ahora con Marvel vs. Capcom 3 sea mejor, aunque eso de tener que pagar para aumentar la IA, eso sí que no hace gracia. Airbanana quiere saber si sabéis algo del Soul Calibur 5, porque tiene muchísimas ganas de jugarlo. Y además nos dice que para Nacho tiene un Soul Calibur 4, que si quieres se lo regala porque lo tiene en la estantería. Mira, mira qué detalle, si es en Play 3 me va a venir... Mira, cámbiamelo. Luego, por cierto, tengo que dar una noticia a todo el mundo durante la nueva edición de coleccionista sobre qué va a pasar con ese Soul Calibur 4. Y bueno, respecto al Soul Calibur 5, pues de momento no se sabe nada. El proyecto creo que se anunció el 25 de diciembre o por ahí, vamos, ahora mismo supongo que estará en pañales. Lo único que se sabe es que seguramente se incluirán, digamos, luchadores invitados de otras franquicias, como viene pasando con esta saga frecuentemente. Pero ya te digo, de momento de Soul Calibur 5 no hay nada. Namco está centrada con su Tekken Tag Tournament 2, aunque también es verdad que son dos estudios de desarrollo diferentes. Yo supongo que a mediados de verano, finales de año, ya sabremos más cosas concretas de este juego. El mensaje de Habilis 16 lo leo tal cual. Estoy entristecido desde hace un tiempo. No consigo un motivo para levantar la cabeza desde que se supo que ni Catherine ni The Last Story llegarían a estos lares. ¿Se tiene previsto algún cambio de opinión respecto a estas decisiones? No, cambios no se tienen previsto porque no sé dónde habrás leído esto de que The Last Story no va a salir en Occidente y que Catherine tampoco lo va a hacer, porque de hecho no existe tal noticia. Es decir, The Last Story, Nintendo publica una noticia en la que comenta que no tiene planes de lanzar el juego en Occidente, cosa que varios días más tarde desmiente diciendo que se ha malinterpretado la noticia. Y sobre Catherine, Atlus es una de las pocas distribuidoras o distribuidoras barra desarrolladoras que todavía se preocupa por cuidar el mercado occidental, lo mismo que el mercado japonés. Entonces, de momento Catherine cuenta con planes de lanzamiento en Estados Unidos, no se ha confirmado una fecha, pero es más que probable que lo haga. Y sobre The Last Story estoy prácticamente convencido, y no será la última vez que lo diga aquí en el programa, de que el juego llegará, si no antes de que termine el año, a principios del siguiente, pero que prácticamente convencido de que llegará al mercado europeo. Carlos Hernández quiere saber qué pensáis de los juegos de lanzamiento de la 3DS. ¿Sale con un buen catálogo o pensáis que es flojo? Hombre, a este respecto, según la tienda en la que mires, te vienen unos juegos u otros. Creo que Nintendo todavía no ha dado un listado oficial de lanzamiento de juegos en territorio par para cuando llegue la consola el día 25. Por lo que he mirado hasta ahora, creo que lo más interesante se van a primeros de mayo por ahí, en los Kid Icarus, en la conversión de Ocarina of Time y similares. De momento, para el 25 de marzo, para el día de salida de la consola, lo más interesante que veo yo aquí es el Dead or Alive, aunque también está el Super Street Fighter 4, pero oye, los dos pueden ser buenos títulos, sobre todo teniendo en cuenta que en el Dead or Alive ahora a la chica se le van a mover los pectorales en 3D y merecerá la pena verlo, supongo. Luego hay también por ahí una conversión del Rayman 2, que para mí es el mejor título de la saga. Y también un Samurai Warrior, que a mí esta franquicia me vuelve loco, y ese va a ser el juego con el que voy a estrenar mi 3DS. ¡Qué mentiroso! Si tú solo estás esperando los juegos, los 14 juegos de Nintendox que salen de inicio. Bueno, Juan, esta era la última pregunta y como nos hemos ido un poquito de tiempo, los mensajes cortos los iré diciendo a lo largo del programa, que ya sabéis que nos los podéis dejar por el foro, por Facebook, por Twitter y por todos lados. Sí, señor, hay mil formas, de exacto, mil maneras, no hay de hacernos excusa. Llegar vuestros mensajes con la gran ventaja de que esta nueva vertiente que hemos estrenado recientemente os permite hacerlo casi en vivo, ¿no? Mientras nosotros grabamos el programa. Bueno, vámonos a debatir. Albert ya ha avanzado un poquito cuál será uno de los temas, ese Duke Nukem o Duke Nukem Forever que Nacho ha podido trastear ya, así que vámonos. Bien, pues decíamos que Nacho estaba recién llegado de Las Vegas. Allí ha tenido a bien probar ese título que por fin ve la luz después de tantísimos años, como nos comentaba en su texto, ¿no? En ese impresiones que ha dejado ya en las páginas de la revista. Después de muchísimos años se les ha invitado, se ha invitado a una selección de personal relacionado con el mundo del videojuego. Desde España, creo, Nacho, ahora me corregirás, pero creo que decías el único medio especializado ha sido Meri. Has podido ver ahí en ese marco incomparable, que también quiero nos describas con detalle, el título, muy al caso, no muy al punto de lo que es el Duke Nukem, ¿no? Así que cuando quieras contaros un poquito cuáles han sido tus impresiones, lo que te han enseñado y esas dos horas, creo, de juego que dan de sí y que podemos esperar del título después de tanta espera. Pues lo decía yo en el impresiones, que cuando Duke Nukem empezó a arrancar, ¿no? Cuando la idea se originó y demás en 3D Realms, yo tenía 17 años, era un crío y acabamos de fundar MeriStation, o sea que imaginaos si han pasado cosas desde entonces. Tenía muchísimas ganas de probarlo, la verdad. La demo de la Penny Arcade Expo, que fue cuando se anunció que el juego se retomaba después de haberse cancelado, era muy cortita, también se repitió en Londres, no tuvo ocasión de ir, y ahora la verdad es que no me lo he querido perder. Realmente es, para describirlo rápido y pronto, es como un bofetón que te lleva para atrás 15 años en el tiempo y te hace revivir pues lo que eran los shooters en ese periodo, ¿no? Y especialmente lo que era un shooter de Duke Nukem. sea, es el típico, ya sabéis, ¿no? El personaje, este machote ciclado con gafas de sol que fuma puros, una mezcla definitiva de los héroes de acción de los 80 y los 90, que tiene predilección por las strippers y que tiene que liberar al mundo de invasiones alienígenas, ¿no? El argumento en este segundo título en tres dimensiones va de que después de haber terminado Duke Nukem 3D, pues Duke se hace famosísimo, es un tío forrado porque su popularidad ha llegado a cotas increíbles y es, digamos, el gran héroe americano, ¿no? Todo el mundo le adora y está súper de moda todo. Pues el tío se monta un casino en Las Vegas y con su propio local de striptease, que se llama Duke's Tit City, podéis imaginar de el nombre de que va, y precisamente a 2K se le ocurrió hacer el evento en un local de striptease de Las Vegas que se llama Deja Vu Girls y que acabó convirtiéndose en una recreación real de este local que aparece en el juego. La verdad es que, habéis visto las fotos, ¿no? Todo parece, wow, esto es la presentación perfecta para el juego. Pues sí, a mí me parece que era el lugar adecuado para presentar este juego, ¿no? Que es tan canalla y que tiene este sabor a macarra, ¿no? Y para Albert, que está preguntando sin parar, fue todo súper inocente, súper limpio, y te puedo decir que he visto azafatas en el E3 enseñando el triple de carne de las pobres stripper barra bailarinas que teníamos allí, que solo lo que hacían eran traernos una Coca-Cola o, no sé, un 7-Up o agua cuando... No dices lo mismo tu foto. Cuando estábamos jugando. Nacho. Dime, firme. Nacho, Carmen de Mairena también enseña el triple de carne, pero es una cuestión de cantidad, ¿sabes? O sea, pues mira, eso si no quiere decir si es calidad, nada. Pues igual sí, ahí salió ganando. Pero vaya, que en el local este se habilitaron unas 30 demo units en Xbox 360, que fue la versión que se mostró, y allí estuvimos jugando pues alrededor de 3 horas, a la vez que teníamos entrevistas con gente del equipo. Yo pude hablar con Randy Pitchford, que es el productor del juego y el fundador, CEO de Gearbox, ¿no? Los que gracias a él, que rescató el proyecto, gracias al dinero también que le entró con Borderlands y el prestigio que han tenido, pues hemos acabado resucitando al Duke. Y el juego, como decías, eso, es que es un revival, con la tecnología actual, eso sí, está por debajo de los shooters más punteros tecnológicamente, no es un Crysis, ni de coña, pero cumple bien, y lo que es importante es este juego, es la personalidad. A mí he estado leyendo críticas de otros compañeros de la prensa internacional, porque aquí en España, como decías antes, Juan, solo estuvimos nosotros como medio especializado y un compañero de FHM que vino también a cubrirlo, y he visto que había medios americanos como IGN que se quejaban de que el juego estaba pasado de moda porque no seguía los esquemas de Call of Duty o Halo. Esto me parece para directamente mandar a quien haya escrito esto a jugarse. Sí, no, directamente, sí, rociarlo y que arda en el infierno, ¿no? Creo que este juego, el mérito que tiene y la correcto personalidad que tiene es precisamente esa, y aquí se ha respetado, ¿no? Es un juego que da mucho juego a la hora de explorar objetivos secundarios, de interactuar con cosas, de empezar a dar vueltas y reírte con las cosas que está pasando, y vaya, os podría contar multitud de situaciones, pero no quiero tampoco extenderme mucho, así que si queréis preguntarme lo que queráis, os voy contando un poco y ya enlazamos un poco con el debate que me gustaría a mí tocar y que he visto que los comentarios de las impresiones ha saltado chispas, ¿no? Y es, ¿sigue todavía este juego vigente? ¿Está de moda? ¿Las nuevas generaciones lo sabrán valorar? ¿Lo va a comprar solamente la gente que lo jugó en su día? Hombre, a mí la principal duda que me queda, y no sé si querrás comentarla luego o empezamos ya con el tema, es, quieras o no, por mucho que nosotros entendamos la situación que ha habido, que ha cambiado de dueño de compañía, de desarrolladora 25.000 veces durante estos últimos 15 años, al fin y al cabo es un juego que lleva esperándose eso, 15 años. Entonces, tú, por lo que has podido ver, por lo que has podido jugar hasta ahora, ¿crees que va a justificar toda esa espera? O sea, ¿va a estar a la altura de lo que la gente espera? A ver, hay que tener en cuenta que las expectativas han variado mucho desde el año 99, 2001, 2003, ¿no? Que también fueron épocas en las que salieron trailers en el E3, donde todo el mundo hablaba del juego en la feria en el 2001, creo que fue. Y ahí es que la idea y parte del fracaso de estos retrasos fue que 3D Realms quería implementar cosas nuevas a la vez que se veía, ¿no? El género evolucionaba en plan multiplayer, ¡ay, hay que tener multiplayer! Oye, mira, que ha salido Quake, el engine de Quake 2, pues el motor este. Ay, mira, que ha salido el Unreal Engine. Ay, pues a saltar a este motor. Entonces era un poco intentar tener lo último para hacer el shooter definitivo, ¿no? Iba a ser la leche, iba a ser lo mejor y demás. Y no, yo no lo veo que esto sea realista, ¿no? Duke Nukem Forever es un juego súper divertido que sigue manteniendo el espíritu de la saga, que es largo, que va a tener un multiplayer y que va a estar bien, bien armado gracias al trabajo que está haciendo Gearbox, pero yo no lo veo como un shooter que vaya a definir el mercado como sí puede hacer Crysis 2. Bueno, antes quiero plantear yo la pregunta principal y más importante. O sea, Nacho, ¿habrá o no habrá regeneración espontánea de salud? Ese vicio que tienen los shooters actuales, que se llena todo de manchitas rojas y luego se quitan en un momento y aquí no ha pasado nada y a seguir para adelante. Pues hay algo parecido, ¿eh? Fíjate que al principio del juego hay un guiño muy chulo cuando uno de los soldados de la Air Defense Force, que son los que te apoyan contra la invasión, le dice al duque: oye, ¿dónde vas a pecho descubierto? Toma esta armadura, ¿no? Esa armadura sospechosamente parecía al jefe maestro. Entonces, ahí está. Las armaduras verdes son para mariquitas, ¿no? En plan, y esto dices, hostia, vale, pero es que resulta que luego te pones a jugar al juego y la barra de energía es la barra de ego, ¿no? Entonces la rellenas haciendo cosas de machote, ¿no? En plan, a veces pues te vas a pegarte puñazos contra un jefe final, o haces determinada secuencia que las hay, o haces otras acciones que puedes hacer interactuando con el entorno de machote, ¿no? De machirri, en plan de como molo, y se te rellena el ego, ¿no? Por ejemplo, haciendo pesas también se te rellena, y es una cosa que tiende a compensar esto. Así que no es tan descarado. Tampoco he tenido ocasión de probarlo, esto de pararte en la esquina a ver si se regenera, pero lo que sí te puedo decir es que con determinadas acciones se regenera el ego. También llevas un medic kit contigo en el cinturón para usarlo también cuando estás ahí palmando. Hombre, al menos si hay botequines, hay esperanza. Y otra cosa que quería yo preguntar, algo que no me ha chocado demasiado. O sea, se han visto en los diferentes trailers, en las diferentes pantallas, que se van a poder conducir vehículos diversos, y no sé cómo se ha implementado eso en la mecánica de juego, si va a ser solo un añadido ocasional, si va a estar mejor introducido, vamos, si no va a pegar ni con cola. Yo lo que he visto sí me ha parecido que está bien hilvanado, ¿no? He visto dos secciones, una en la que tienes que llevar una torreta de plasma para repeler a la nave nodriza de los alienígenas, ¿no?, al principio del juego, y luego una situación súper divertida en la que el duque entra en una zona donde están los alienígenas, se come una granada de estas de proximidad que tiene puesto el rayo reductor, acaba encogiéndote de tamaño, entonces tienes que ir a pedirle el cochecito teledirigido a un niño para que te deje atacarles con el coche, ¿no? Vas con el coche y le vas ahí atacando. Y a la vez que le pide el coche al niño, le tiran los tejos a la madre, que está al lado con él, ¿sabes? Es una cosa que está bien metida, sí. No, antes, hay una cosa que me gustaría comentar, que el hecho de que digáis las expectativas que puede tener después de 15 años, da igual si se ha estado desarrollando 15 años, 5 o 30, ¿no? Porque un tío que tiene 18 años hoy, un chaval que pueda comprar el juego hoy en día, si el juego lleva desarrollándose desde que él tenía 3 años, ¿qué más le dará? No, él lo va a juzgar como un juego que sale al mercado al día de hoy. Da igual, la historia que tiene Duke Nukem detrás solamente nos importa a nosotros, a los que escribimos sobre esto y a los que hablamos sobre esto, pero francamente, a nivel técnicamente hablando, ¿qué más dará que un juego lleve 500 años de desarrollo? No tiene por qué cumplir mejor o peor con las expectativas de la gente. En todo esto, Duke Nukem, a mí lo que me preocupa es que por querer ser desenfadado, o respetar aquella, no sé si os acordáis de la estética esta, tan, no solamente la estética sino el humor este tan tan tan descarado que tenía antes, quede ahora ridículo, ¿sabéis? O sea, si es que no se pase de la raya. Y no sé, Nacho, si tú has podido ver algo de esto. Sí, te puedo decir que es igual o peor que antes. Vamos, las frases que... Pero en el buen sentido. Sí, por supuesto, en el buen sentido. Es que creo que el personaje... Y esto lo comentaba yo en la entrevista con Randy Pitchford, al ver que, te acordarás, la foto, que el vídeo sale mañana después de emitir el podcast, que la entrevista la hicimos con dos de las strippers en el plano. Pues Randy, yo le decía, oye... No mientas. Se la mandaste por correo. Sí, sí. Le dije, es verdad. Bueno, tal, que le dije, oye, ¿no pensarás que esto para las nuevas generaciones que no conocen al Duque, que puede ser que les eche para atrás, que digan que esto qué es, que a mí me gusta los Call of Duty, me gusta los Halo, me gusta los Gears of War, pues no conecten y no calen entre ellos? Y él decía, lo explicaba como que este personaje tiene un atractivo universal. O sea, este machote ciclado y en plan Terminator, pues lo mismo le entra una persona de, por sus puntos fuertes, digo, lo mismo le entra a un tío de 35 que a uno de 20. Eso sí, te tiene que gustar este tipo de héroe de acción. Si no te gusta, pues seguramente, vamos, no le vas a hacer ni puñetero caso. Pero creo que la apuesta de 2K va precisamente en esa dirección. El Duke Nukem tiene su público, va a tener gente a la que le siga gustando. Lo que yo he notado pulsando los foros es que hay gente que lo ama y otra que directamente está flipando de que haya otra gente que le guste esto tanto. Es como lo estoy viendo. Sí, pero fíjate una cosa, Nacho. Entre esos dos sectores, yo lo que considero es que el sector que lo odia tiene un gran abanico de shooters con los que divertirse. El sector que lo ama lleva muchos años, yo diría, sin recibir un juego de este corte. Entonces, yo creo, lo hablábamos hace unos cuantos podcasts, de si un Duke Nukem tenía cabida hoy en día o no. Y yo decía que sí, que es que hay mucha gente que está esperando un shooter de ese estilo, desenfadado, en el que no todo se va a llevar un equipo militar que está salvando la tierra del equipo terrorista de turno, sino que es simplemente el cachondeo padre, el humor negro, y vamos, yo creo que tiene mucha cabida hoy en día este tipo de shooter. Duke Nukem tiene el componente arcade este de monstruos, matar, sin pensar. Sin pararnos a ver si la IA del enemigo es buena o es mala, simplemente es balazos, y eso sí, yo creo que, como dice Albert, que sí que tiene cabida precisamente porque estamos huérfanos de shooters de este tipo. Bueno, pero fijaos, yo creo que con Duke Nukem va a pasar va a ser un caso más o menos similar a lo que ha ocurrido esta Navidad con Donkey Kong Country Returns. O sea, es un plataforma prácticamente de hace 20 años, con la misma dificultad que había hace 20 años, con los mismos desafíos. Incluso si no quieres conseguir los secretos, te cuesta avanzar y tienes que ser bastante, bastante bueno en ello. Y sin embargo, el juego ha vendido 4 millones de unidades. O sea que, aunque solo esté enfocado a los aficionados veteranos, pero oye, que los aficionados veteranos también somos muchos y como habéis dicho, estamos bastante, bastante escasos de esta clase de juego. Así que más que bienvenido sea el Duque de nuevo. Oye, Jessica, ahora que estamos tratando el tema, ¿por qué no hacemos un repaso a lo que la gente nos ha ido dejando en las redes sociales? Ya sabéis, por cierto, que con @meripodcast en Twitter podéis hacernos llegar vuestras cosillas, vuestros mensajes. Jessica, dale un borneo al asunto, a ver qué va. O al grupo de Facebook también. Vamos rapidito a ver qué opina la gente. Manuel Urbano: Duque Nukem no pasa ni pasará de moda jamás. Guitar Hero acabado, como la carrera de cómico de Albert. Albertinic: Duque Nukem es tan atemporal como los pantalones de Pitillo. Chete Castro: pues yo creo que Duque Nukem no está nada de moda. Más bien está traspasado ya. Viene como de otro tiempo. Otra cosa es que queden trolls que se acuerden de él, pero ¿de verdad queremos algo tan cafre? Su equivalente en España es Torrente. Efectivamente, y esperando la pregunta, esperando la película. Perfecto. Nacho, Nacho, ¿te vas a Las Vegas a probar el Duque o es la excusa perfecta para que tu novia te deje estar con strippers toda la noche? No creo. Y Macel Pumarón nos dice que Duque nunca se ha pasado de moda. Sin tetas no hay paraíso. Bueno, pues nada, lo dicho, que podéis ir dejando vuestros mensajitos. Nosotros, mientras hacemos el programa, lo vamos leyendo, Jessica lo recopila y en un rato volvemos a echar un ojo a las redes sociales a ver qué nos vais diciendo. Bueno, no sé si alguien quería decir algo antes de esta breve interrupción para el tema mensajes. Nacho, Albert. Sí, Nacho, tú sabes que yo, mi vida en los juegos depende de que haya multijugador o no. ¿Qué hay del multijugador? ¿Va a haber? ¿No va a haber? Y en caso de que haya, ¿va a ser bueno? Sí que hay, está confirmado que va a haber, pero todavía no han concretado. Vamos, lo comenté también en la entrevista con Randy y decía que es que el armamento y las coñas y todos los gadgets, el jetpack, los esteroides, la Duke Vision, el rayo reductor, el lanzahielo que te congela. O sea, todas estas cosas en un multijugador, imaginaros, y la cantidad de armas que hay, ¿no? Porque es un flipe todo lo que se ha incluido. Imaginaos estas armas en un multijugador, tiene que ser súper divertido. Y por ahí van los tiros, ¿no? Lo que pasa es que todavía no se ha concretado nada, pero que sí que está claro que va a tener. Antes comentabais que había mucha gente que sí que lo compraría porque son veteranos o somos veteranos que hemos jugado con, que éramos jovencitos, jugábamos con Duke Nukem 3D y flipábamos por lo que decía el personaje, y quería saber si la compañía tiene algunas expectativas de ventas, no sé, o si ha hecho alguna previsión sobre cómo van a vender el juego. No, digamos, no he concretado hasta este nivel. Lo que sí te puedo decir es que yo pregunté en esta dirección y lo que me comentó el productor es que ellos piensan que el juego tiene su público. Si lo han resucitado es porque piensan que va a tener su lugar, que este año hay mucha competencia en shooters, hay shooters muy buenos y que van a destacar pues por precisamente ir a la vanguardia con lo que se lleva ahora, incluso a la vanguardia tecnológica, y Duke Nukem pues no está en esa liga, ¿no? Está en otra liga, que es lo que explica antes, lo que decía Albert, y que vamos a agradecer mucho, y que también creo que va en la línea de lo que decía Relaño, ¿no? Un plataformas clásico como Donkey Kong vende un porrón de unidades y es un revival del clásico de Super Nintendo. Pues este, tres cuartos de lo mismo, es el mismo espíritu de la serie de hace 15 años con Duke Nukem 3D, pero adaptado a los nuevos tiempos, con más posibilidades, pero con el mismo corazón. Es así, o sea, la sensación es, yo estaba jugando y estaba diciendo, joder, es que es lo mismo, qué guapo. De todas formas, creo que esta consideración de que tiene su público también, o a esta consideración habría que añadirle que yo creo que tendrá la misma expectativa que tenía Borderlands, es decir, de sorprender a cierto sector del público que espera descubrir algo nuevo. Aunque las viejas generaciones sean las que teóricamente más van a disfrutar el juego, no veo que impide para a la gente que no está acostumbrada a este estilo de shooter tan hardcore, por así decirlo, descubrirle un enfoque distinto. No, o sea, cuando alguien juega con un shooter antiguo todavía puede llegar a disfrutarlo, no creo que sea imprescindible que esté a la vanguardia en este sentido. Y mientras siga teniendo la personalidad, que es lo que se sugiere, pues le veo con muchas posibilidades de ser un pequeño sleeper este año. Otra cosa que a mí me gustaría saber, ya para terminar, vamos, ¿cuánto de 3D Realms hay en este juego y cuánto de Gearboard? No sé si te lo comentaron, Nacho, durante la entrevista, qué es lo que queda del material antiguo y qué es lo que han añadido a ellos luego después. Muy, muy poco, o sea, lo que es Gearbox ha hecho poquísimo. Es que no preciso un porcentaje, Randy, pero sí que, conociendo la historia, pues sabéis que el desarrollo se alargó durante muchos años, estuvo financiado por dos señores directivos de Apogee y 3D Realms después, se quedaron sin dinero, pidieron más dinero a Take-Two, que era la que tenía los derechos de distribución. Take-Two no quiso dar dinero y al final pues los dos señores dijeron, nosotros tampoco tenemos pasta, pues mira, cerramos, se cancela y demás. Estos señores y otro grupo de programadores que estaba trabajando en el juego fundaron otro estudio pequeño y desde sus casas siguieron trabajando. Entonces, claro, entre este grupo de programadores que siguieron, pues supongo que por amor propio, porque quedaba muy poco de juego que terminar, había amigos de Randy Pitchford que trabajó en una de las expansiones de Duke Nukem 3D y en Duke Nukem Forever por una pequeña temporada antes de fundar Gearbox. Entonces le dijeron, mira, te vamos a enseñar una cosa, mira, está el juego casi terminado, tío, necesitamos que nos eches una mano, dar un empujón, que esto, si lo movemos, lo podemos resucitar. Y así de simple fue. Ellos dicen que se han limitado simplemente a hilvanar un poco, a hacer los ports de consolas, el multijugador, que lo está haciendo Piranha Bytes, y poco más. Es que realmente es un trabajo de pulir, de corregir bugs, que creo que tiene una lista de 3.500 pues, cosas a resolver todavía, y es que el juego tal cual, os digo una cosa más todavía, recuerdo cuando se canceló el juego, se filtró un guión que duró muy poco por la red, de todos los niveles y de toda la historia y demás. Yo sí que lo tengo, me estuve empapando, y cuando he jugado ahora estas dos primeras horas, he visto que el desarrollo es exactamente igual al que tenía en su época 3D Realms. Así que el año, muy poquito, yo creo que es una labor simplemente de pulir, dejarlo presentable y sacarlo a la venta. Bueno, pues yo creo que como primera toma de contacto con el producto final que nos vamos a encontrar en el futuro está bien. la gente sabe un poco a lo que atenerse y bueno, iremos dando más detalles. Otra de las cosas que han sido actualidad estos días y que tenemos que tratar es ese anuncio por parte de Activision de la cancelación de una de las sagas que más éxitos y beneficios seguramente les ha reportado durante mucho tiempo, aunque a tenor de lo que dicen y de sus palabras parece que Guitar Hero ya no es lo que era, que los costes de desarrollo son muy altos y que, bueno, debido a haber algún tipo de caída, de declive del género, que les mueve a cancelar futuros proyectos. De hecho, algo había por ahí en desarrollo que directamente se ha detenido. No sé qué opináis al respecto, porque durante mucho tiempo esta saga y otras que veremos qué futuro tienen, pues nada, han estado con nosotros y nos han hecho pasar muy buenos ratos. Así que yo creo que merece la noticia que le dediquemos unos minutillos. Fíjate, hay una cosa con esto, con este debate de los géneros, del género musical. Creo que fue en la primera temporada del Meripodcast, que estaban por aquí José de la Fuente y Gemma Basoro, a los que mandamos un afectuoso saludo, ya discutimos de esto, ¿no? Era en plan de, el género musical es una moda pasajera, funciona, porque aquello estaba en pleno boom, ¿no? Estaba todo el mundo sacando como loco títulos, expansiones, nuevas revisiones de los periféricos, y creo que en esa época ya había disparidad de criterios, algunos pues sobre la mesa se pusieron argumentos a favor y en contra de este moda pasajera, y creo que ha acabado demostrándose que efectivamente ha sido así. Esto ha tenido una época de prosperidad que todo el mundo, desde hardcores a casuals, a gente que no había tocado un videojuego, le gustaba coger una guitarra y tocar tres teclas y parecer tener la sensación de que estabas tocando una canción de verdad, sentirte una estrella de rock casi. Se ha ido digamos mejorando la fórmula, más instrumentos, más opciones online, batallas. Pero ha habido un momento en el que la gente pues simplemente se ha cansado. Yo os lo digo sinceramente, y lo sabe nuestro buen amigo Chronic, que me he pegado unas increíbles partidas con él, especialmente al Guitar Hero 2, y yo era muy aficionado a estos juegos, y en los últimos 2 años yo estaba hastiado de juegos musicales. Es que no los podía ni ver, no directamente ya no veía que esto iba en la misma dirección, que no había ninguna mejora, que no había evolución y que era simplemente repetir con más canciones, con alguna tontería más como Warriors of Rock, y que los spin-offs o diferentes enfoques que se hacían como DJ Hero pues no eran más que parches de una fórmula musical que no tenía nada que ver con lo que realmente sería un DJ, ¿no? Así que yo esto lo veía como la crónica de una muerte anunciada, y lo siento por la gente a la que todavía le sigan gustando, que será un grupo pequeño, pero seguramente ahora. Entre ellos figuro yo. O sea, el género siempre me ha parecido súper interesante. Siempre me ha parecido muy interesante por lo que tú dices, por tener una sensación un poquito que no es tan realista, pero a la vez sí te hace sentir como algo muy divertido. Pero de todas formas creo que esto se debe concretamente, el tema de Guitar Hero, a dos motivos. Creo que se ha enfocado muy mal el género. Es decir, Konami lleva años sacando nuevas ediciones de Beatmania, después de tener también un boom hace 10 años. Es decir, esto no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que los juegos musicales entran en una especie de cresta de la ola que al final se acaba desinflando, ya pasó anteriormente. Pero ya digo que Konami lleva 10 años sacando Beatmanías y lo saca para un público muy específico, el mismo público que tuvo la honradez de comprarse un periférico para el que tú hagas una inversión. Es como si te compras una batería, una guitarra, y después de tocarlo durante un año ya no lo puedes seguir tocando porque ya no tiene valor, ¿no? Entonces, que se haya agotado la fórmula es un hecho, como que los shooters tarde o temprano dejarán de tener el auge que tienen hoy en día, pero que tanto Activision como Electronic Arts han confundido completamente lo que hacer con los juegos musicales también es un hecho. Y hace un par de semanas apuntaba a alguien por aquí que probablemente uno de los errores que había tenido el género es que toda la evolución que había, por ejemplo, con Rock Band 3, era hacer periféricos cada vez más sibaritas, más específicos para gente que estuviese muy interesado en jugar en modo experto, en modo super experto, en modo hiper experto, mega plus, al cubo. Entonces es lógico que la gente que al final lo que quiere es pasar un buen rato con estos juegos, y en ese sentido no ofrece nada nuevo. DJ Hero lo ofreció, pero la fórmula ha muerto con menos de un año de duración. Yo personalmente creo que no va a desaparecer el género, pero que probablemente Activision tenga o ya se haya replanteado la idea esta de sacar un Guitar Hero mensualmente, cosa que Electronic Arts nunca ha puesto en práctica con Rock Band. Sí, que digamos que han acabado ahogando al género. Es que es impresionante la cantidad de títulos que han salido al mercado, y no solo los títulos que hayan salido en formato físico. O sea, tú miras cualquiera de las plataformas descargables y te lo encuentras todo lleno de canciones de Rock Band, de Guitar Hero, cada prácticamente a diario te sacan un puñado más y claro, la gente, oye, pues se acaba cansando, llega un momento en que dicen, pues mira, ya no puedo más. De todas maneras, fijaos que yo creo que aquí Activision, sobre todo Activision, lo que está haciendo es quitarse de encima títulos que no le van a dar todo el rendimiento que ellos quieren, porque yo creo que pueden sobrevivir perfectamente a partir de ahora y hasta dentro de unos años a base de sacar un Call of Duty anualmente y luego con DLC hasta la salida del siguiente. Vamos, yo creo que eso ha sido sobre todo lo que ha pasado. De todos modos, con la franquicia, sobre todo con la franquicia Guitar Hero, lo que ha dicho Activision dice, no, es que claro, el coste es muy alto, sobre todo por las licencias y por lo que cuesta producir este producto o fabricar este producto. Dices, mira, lo de las licencias vale, pero fabricar el producto sí que es corta y pega. O sea, es corta y pega, corta y pega, corta y pega. No me digas que te cuesta muchísimo. Además que la gente lo que compraba este tipo de producto por las canciones. Yo francamente no creo que les cueste tantísimo, tantísimo dinero como para no recuperar la inversión. Ellos sabrán, ¿no? Pero y si creen que se ha acabado la gallina de los huevos de oro, pues nadie mejor que esta gente que está muy bien colocada para saberlo. El dinero que ha gastado Electronic Arts... Electronic Arts en hacer un juego como el de The Beatles Rock Band, no creo que pueda ser comparable al de un Halo o de cualquier otro juego por el estilo, pero te puedo garantizar que es desproporcionalmente elevado en comparación al dinero que han sacado con él, y es probablemente el mejor juego musical que exista en la historia, vamos, o sea, por mucho que no sea un Guitar Hero estereotipado, pero... Pero The Beatles, ¿vale? Me estás hablando de un juego concreto, pongo un Guitar Hero cualquiera, ¿no? Un Metallica o incluso un Aerosmith, una cosa así, no, un Guitar Hero normal y corriente, caray, francamente no creo que cueste tanto dinero de producir, no lo creo, ¿eh? Pero vamos, lo que pasa es que sí que me creo lo del estancamiento. El problema es que, ellos se frotaron las manos cuando vieron el modelo de negocio que había actualmente, que era el formato de descargas, ahora te pongo una canción, a un precio que parece que no es muy caro, pero cuando te has bajado 5 canciones resulta que te has gastado un pastizal, y si las compañías se frotaban las manos pensando que esto era las gallinas del huevo de oro que estáis diciendo, y se han encontrado pues con que no sale rentable. Cuesta mucho pagar licencias, supongo que cuesta mucho pagar muchas licencias para subirlas, para que luego la gente no se descargue el volumen que ellos esperaban, y entonces pues puedo entender que por esa vía pues no les sea rentable. Seguramente les hubiera sido más rentable los esfuerzos de esas licencias ponerlo en un juego con una tracklist completa y con una tracklist decente que luego tú puedas comprar y puedes estar satisfecho y no puedes echar en falta esa canción, falta la otra, falta no sé qué. Yo creo que ahí es donde radica el principal problema. De todas formas, maticemos, ¿eh? O sea, el no es una cancelación absoluta de la saga, simplemente es una pausa, en plan, este año 2011 no habrá la entrega anual de Guitar Hero. No significa debamos enterrar totalmente, que no vayamos a ver nunca más un Guitar Hero. Acabo de leer, lo digo mientras, justo antes de empezar de esto, que precisamente se había dicho que no habría más Guitar Hero, después se ha especulado con que no, que era una pausa momentánea, y lo que realmente, lo último que se ha dicho, o lo que han dicho los señores de Activision, es que actualmente no ven razones para continuar con el modelo de negocio de Guitar Hero, que a lo mejor en un futuro sí, ¿no? Pero ¿cómo iban a haber razones? De acuerdo, pero Sergi, ¿cómo iban a haber razones si estaban palmando pasta, si no? Sí, los Wachowski dijeron esto, que no habría Matrix 4 y 5 y ahí se están haciendo. Que esto no daba para más, que esto ha ido cayendo exponencialmente hacia abajo. Las ventas de juegos musicales han sido ridículas. O sea, lo hemos visto las navidades de hace 2 años, las navidades pasadas, que no se vende ya. O sea, es que nada. Y los paquetes de expansión, de descarga de nuevos canciones, están ahí muertos de la risa. O sea, esto ha terminado secándose, ¿vale? El manantial o la bolsa de petróleo, drink your milkshake, ¿sabes? Me llevo tu batido, no hay más. Pero que no es una cosa temporal, como bueno, este año no, pero el año que viene sí. No, lo que ha dicho esta gente, oiga, mire, ya veremos, ¿no? Pero por el momento no entra dentro de nuestros planes continuar con este modelo de negocio. Obviamente en el futuro pues ya veremos, pero no es una cosa que tengamos pensada para el 2012. El 2011 no, y el 2012 a lo mejor sí. Es que a lo mejor el 2012 sí o no, y el 2013 sí o no, pero sine die, lo aplazado sin idea. Jessica, vamos a echar un ojo a las redes, a ver qué nos ha dicho el personal al respecto de esta noticia que llevamos ya un ratito comentando. Pues opinan todos bastante parecido, la verdad. Josep2411 nos dice, era de esperarse, se dedicaron a sobresaturar el mercado con entregas que no llenaban las expectativas. Expectativas. Parrilla 84. Guitar Hero y sus sucedáneos están muerto y enterrado. Javier Pa. A mí la muerte de Guitar Hero ni fu ni fa. El que me ha dolido ha sido el True Crime, que tenía buena pinta. Menos Call of Duty y más novedades. Ni de coña. Horrible. True Crime, truñazo, pestiño, lamentable. Que lo vi yo en la Guinda de López Conferencia pues el año pasado. Pues por, y aquella fue portada del EGM Oscar José. Del mes pasado. Oscar José, ¿y cómo no van a cancelar el Guitar Hero si prácticamente sacaban un juego cada 5 o 6 meses? Activision se dio cuenta de la sobreexplotación de la saga Guitar Hero y además de ser culpable en gran medida de matar el género musical o por lo menos dejarlo agonizante un buen tiempo. Javi Martínez B, se veía venir, el género engancha, el primero engancha, el segundo gusta, el tercero se acepta, pero el cuarto ya cansa. Y Vicente Roncero nos dice que respecto al Guitar Hero creo que muere por falta de ideas innovadoras, típico caso de saga que quemada, pero viejo rockero nunca muere, volverá. Eso es lo que opinan nuestros oyentes. Claro, eso decía yo al principio sobre el Spectrum. Yo no sé si alguien quiere apuntar algo más, todavía creo que Will quería decir alguna cosita. La gente, por lo visto en los foros, tiene una opinión bastante homogénea al respecto, ¿no? Parece que todo el mundo está bastante de acuerdo con la decisión. Will. Sí, sí, tajante. Nosotros no, ya te digo, no hay que darle demasiadas vueltas para darse cuenta de que han quemado género, pero también debido a que ha habido un pique entre dos franquicias que ofrecían prácticamente el mismo producto, a que se ha sobredimensionado también el efecto que ha tenido en un nuevo público, justamente en ese momento estaba entrando al mercado. Pero ya digo, que Guitar Hero haya muerto tampoco quiere decir que el género haya muerto, sigue estando Rock Band, aunque Harmonix está ahora mismo un poco a la deriva, y no se sepa qué va a pasar con ellos. Pero yo tengo la esperanza de que por lo menos alguien tenga la mínima decencia, y lo digo con todo el sentimiento del mundo, de pensar en la gente que ha gastado, que ha invertido 100, 200, 300 euros en comprar unos instrumentos año tras año, paquetes de un precio carísimo porque han cobrado precios totalmente desorbitados, que no se olviden de que toda esta gente tiene estos productos en casa y de que, bueno, que se le puede dar algún uso más allá del DLC. Porque si no lo hacen, me parece que Activision, por lo menos por mi parte, va a acabar de perder toda la credibilidad del mundo, porque lo que no se puede hacer es vender esta clase de productos a esos precios y luego olvidarse de ellos y de la gente que los ha comprado. Por eso Konami todavía sigue apoyándolos y mira que hemos criticado a Konami. Pues tengo dudas de que tus peticiones se cumplan, la verdad, porque el tema está bastante difícil. De los comentarios que ha leído Jesse, lo que destaca es el hastío, el cansancio de la gente. Y lo que decía Nacho del manantial, que se ha acabado, más que se ha acabado, lo han acabado ellos mismos abusando del sistema. Bueno, yo no sé si alguien quiere apuntar ya una reflexión final. Vamos a ir acabando el asunto. Sí, vamos. Yo creo que también el precio, tal y como ha comentado Will, también ha tenido algo que ver. Recordar la polémica que suscitó el primer Rock Band cuando era la novedad absoluta. Usted qué guapo, que ahora no hace solo con la guitarra, que ahora es un grupo completo. Y cuando se supo el precio que iba a tener aquí en Territorio Pan, nos quedamos todos helado y así acabó siempre. Es que ha ido de más a más y a más, y más instrumentos y mejores, y claro, eso también sube el precio, y yo creo que mucha de la gente que llegaba a la tienda para hacerse con esto y veía esos precios, pues se volvió por donde había venido. Os digo una cosa más para terminar, y es que cuando estaba viviendo en Nueva York, os puedo decir que Electronic Arts hacía tours por diferentes locales y pubs de campeonatos de Rock Band, y os digo que los locales, los días de esto, de campeonato, se petaban, jugaba gente de todo tipo, fantástico, divertido, y ya de un año para otro ya la cosa ya empezó a flojear, y al final pues eso, se acaba saturando y hasta luego. Para mí el rock ha muerto directamente. ¿No? Cuidado lo que dices, que tenemos un problema tú y yo. No, a morir el rock. No, pero te quiero con decir los Maiden, que el están rock como jovenzuelo, en con 20 su inclusión años en el ocio electrónico ha muerto. Lo veo muerto. Bueno, hasta que pero alguien Nacho invente algo nuevo, ha palmado. Pero sigue siendo divertido. El problema es que hay una saturación tan grande que al final es como cuando dices, bueno, a lo mejor te gusta, no sé, un donut o, bueno, en el caso de Salva, por ejemplo, un batido de creatina, ¿no? Vale, pero un batidito sí, pero si te empiezan a meter, pues imagínate, en lugar de un batidito de esos, te empiezan a meter pues un bidón entero, pero al final dices, joder, no tanta, ¿no? Y ha pasado un poco lo mismo con Guitar Hero, que con un poquito, ¿no? Con un... Sí, él sí. con un vasito, con un donut, digamos, pues está bien, pero cuando si te tienes que comer 14 cajas, pues a lo mejor pues ya no, sigue estando bueno, pero empalaga. Y eso creo que ha pasado eso. Hay que dejar pasar el tiempo y luego a ver si te vas a los batidos de creatina o haces como el Duke Nukem y te pasas a Wistron. Es lo que hay. En fin, veremos si la metáfora esta se plasma luego en datos. De momento es lo que hay, así que acólitos de Guitar Hero, nada, cruzad los dedos y lo que ya estabais cansados, pues nada, congratulaos por las noticias. Nosotros vamos a ir pasando página, cerramos el debate de esta semana y si os parece vamos a ver qué se cuece en el universo Albert Gil y en ese grupo, ¿no? Todos somos Albert Gil, que sigue dando cositas que comentar, vámonos. Bueno, pues aunque Pepe Arcas esta semana no se nos ha acercado, el hombre tenía compromisos y nos ha dejado hacer a nosotros, el grupo Todos Somos Albert Gil se sigue creciendo y nosotros seguimos prestando atención a los comentarios que hacéis. Ya se ha entregado esa Wii, pero Jessica, mientras nos acercamos a esa nueva meta que nos hemos marcado para, creo, probar la 3DS antes de que salga en el mercado y poder vivir la experiencia de disfrutarla un tiempo antes de que la disfrute el grueso de los mortales. Vamos a ver qué ha dejado la gente en los mensajillos y ahora le cedemos la palabra a Albert, que me imagino algo tendrá que decir al respecto de todo esto. Pues muy rápidamente, pero no solo mensajes. Si entráis al grupo de Facebook de Todos Somos Albert Gil, podrán ver que incluso han hecho un retoque con Photoshop poniéndole una gorra de Mario, que está muy divertido. La verdad es que no, es auténtico. Recomiendo a todos que entren y recomiendo a todos que entren y lo vean. Y mensajes muy rápidamente. Rita Real dice: tienes que comprártela porque es la única consola que tiene juegos y sagas que no tiene tu queridísimo PC, y además muchas de ellas te recordarán a aquella época en la que jugabas y todavía tenías pelo. Ahí va. Que mi mata de pelo la traté a tiempo y aquí está frondosa y madre mía. Y eso, el problema lo tienen otros que no llegan a tiempo, pero yo, vámonos, ningún problema. Y porque el podcast es para todos los públicos. Nacho va a avisar tiempo. Alejandro, vaya rajote tan pegado. Alejandro Nacho. Gómez, aguanta, Albert, no sucumbas, la Wii es el anticristo de los videojuegos. Hay opiniones de todo. Alfonso Fernández, venga tío, contratado. No seas más pesado y cómprate la dichosa Wii de una vez, si en el fondo te va a gustar, totorrón. Ah, no, como torrente. Si en lo de comer y a la Wii jugar todos empezar, señor Gil, es ponerse, amigo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Se me deja hablar ya a mí aquí? Venga, ¿o qué? ¿Se me deja hablar en mi sección o qué pasa aquí? Yo pues, a ver, esta semana he estado pensando, ¿no? Claro, yo pienso durante la semana y he dicho, oye, esto de las redes sociales, joder, Nintendo está demostrando pues que tiene potencial y realmente pues hay gente aquí que por un fin, ¿no? Pues está agregándose a una página, que es Todos Somos Albert Gil, para llevarse una Wii, jugar a 3DS y demás. Entonces yo pues intento llevarme un poco el terreno, digamos el potencial este me lo llevo a mi terreno. Entonces yo propongo una cosa. A todas las oyentes del Mary Podcast, que son muchísimas y muy guapas ellas, que me agreguen a mi cuenta personal, Albert Gil, a mi Facebook, al personal, nada de página, al mío, pues yo cada mes también sortearé una cosa, entre todas ellas, o sea, ningún hombre puede agregar, es solo para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el primer mes, pues, lo que decía, vamos a sortear un Soul Calibur 4, Oye, no discrimines, pues también, que hay hombres bueno, pero que también, entre también puede gustar. O sea, un Soul Calibur 4, el primer mes. El segundo mes, unos calzoncillos Calvin Klein que Nacho se dejó en un viaje que hicimos, que me lo lleve ya en la mochila. Ese es el segundo premio. ¡Qué cabrón! Y así sucesivamente, ya iré robando yo cosillas, entre todas las oyentes del Mary Podcast. ¿Qué os parece esto? ¡Claro! ¡Claro! Vamos a ver, qué eco tiene y qué repercusión tiene tu propuesta. De momento, la gente sigue apuntándose en masa. Yo no sé qué hará con mis calzoncillos. No quería decir nada. 7 años esto por lo es menos. Todo de boquilla, Juan. No fíjate que le sugerí yo la semana pasada que sorteara su carnet de Club Nintendo, pero nada, oído sordo. No se quiere desprender de él, ¿eh? Eso sí que tendría éxito, tío. Eso sí que sería una buena propuesta. eBay temblando, macho. Calle, no, para ellas. Yo, el dinero no me importa. Me importan ellas. Sí, exactamente. En fin, nada, seguid apuntándose a ese grupo. Y nosotros nos seguiremos haciendo eco de lo que digáis. Vamos a seguir con el programa, que todavía quedan cositas interesantes que tratar. Va. Albert Gil, añadir amigo. Bueno, tenemos a la vuelta de la esquina uno de los lanzamientos más esperados para los fans de los beat'em ups. Servidor ya lo tiene ahí como pendiente, ¿no? De poder disfrutarlo. Yo no estoy en ese grupo de privilegiados que ya le están metiendo caña. Así que ellos, que son los que pueden hablar del juego en estos instantes, van a deciros lo que como avance, eso sí, puede dar de sí el titulazo que va a enfrentar al universo de Stan Lee y a los reparte mamporros de Capcom de todos estos años, cuando queráis. No ha sido un podcast especial como nos pedía la gente en las redes sociales, ¿verdad, Salva? Que le estaba pidiendo, pero bueno, vamos a hacer un pequeño inciso para comentar el que ha sido uno de los títulos más esperados también de la última década, ¿no? También parecía que no iba a ser posible después de Marvel vs. Capcom 2, que los derechos los perdió Capcom, que habían estado dando vueltas, pero oye, parecía que no. Y al final lo tenemos aquí, le hemos estado pegando durísimo, le hemos estado viciando mucho y bueno, el resultado justo ayer lunes por la tarde lo teníais publicado en la web. De todas formas, hemos creído conveniente hacer una pequeña reseña para deciros lo encantados que estamos con el título, porque ha sido dejar Street Fighter 4 para engancharnos con este. Sí, la verdad es que si hay una palabra que define a Marvel vs. Capcom 3 es divertido, ¿no? O sea, la verdad es un poco caótico al principio, es muy diferente, es un crossover y como tal es muy diferente de Street Fighter. No es tan serio. No es tan serio, exacto. Es más alegre, es más divertido, más rápido. Accesible. Sí, no, el juego, o sea, lo que definiría el tipo de juego es que es accesible y que cualquiera puede jugar, pero que a la vez es muy exigente. Creo que es un poco más exigente que Super Street Fighter 4. Si quieres dominar al 100% cada personaje o al menos un trío competitivo. El juego ya lo habéis visto en vídeos, visualmente es bello, se mueve a gran velocidad y lleno de luces de colores, es muy bonito. Y los personajes son bastante variados entre sí, además que son dos universos muy ricos. Lo que pasa es que una vez juegas, sí que es verdad que la mecánica que sigue, pues tienes que aprendértela, que es bastante complicada, el tema de los combos aéreos, las asistencias de los personajes, saber cuándo meter un sniper, saber cuándo cubrirte, etcétera. Pero la verdad es que es un juego que llama mucho la atención, que es muy recomendable, es un producto bastante interesante, que está sobre todo enfocado, creo, en el, no sé cómo lo ves tú, Nacho, en el modo online, porque pasa con los juegos de lucha actualmente, que es donde sacas todo el juego, jugando con gente de todo el mundo, y a diferencia, por ejemplo, de lo que ha hecho System Wars con su Blast Blue, sí que es verdad que se echa en falta un poco de más de modos de juego para un jugador offline, porque solo hay un arcade, luego están las misiones, sí. Y se echan falta algo más, el tema del, claro, Shadow Mod, este es el descargable, este sería un añadido interesante, pero no sé. Eso te iba a decir. Sí, es un añadido interesante, pero no, claro, sale, es que, no sale con el juego, saldrá aparte. De inicio. Y bueno, sí que se puede echar en falta esto, además de otras cosas, hay menos personajes que en Marvel vs. Capcom 2, faltan personajes carismáticos. Nah, pero esto no es tampoco, hombre, Salva, tampoco es tan grande el salto entre un número y otro, y también ten en cuenta el tipo de personaje que era en esa época y el tipo de personaje que es ahora. Y yo, bueno, te corta cuando estabas diciendo que se echan de menos personajes más carismáticos. Ojo, yo creo que cada crossover tiene una época y un momento. Yo era muy, muy aficionado a los cómics Marvel en la época de Mariposa Mental, de Juggernaut, de Rojo Omega, de Apocalipsis, de los X-Men de Jim Lee. Me encantaban y coincidió en esa época con Marvel vs. Capcom 2 y me divertí como un enano. Pero ahora yo creo que también hay que dejar paso para otros personajes que están ahora mismo más de moda o que, según el comité que ha estudiado las inclusiones, piensan que tienen una mayor repercusión. Hay personajes, lógicamente, que yo, por mis gustos personales, habría incluido, ¿no? Cíclope, Cable, por ejemplo, sin ir más lejos, pero entiendo que ahora mismo hay otros que para Marvel son más importantes, incluso pues también después de haber visto el éxito de la miniserie de Civil War, pues entiendo pues la inclusión, por ejemplo, de Hulk. Sí, tengo que dar la razón en que el plantel que tiene Marvel vs. Capcom 3 es espectacular, en el sentido de que es muy variado y creo que la palabra también es pintoresco. O sea, creo que los añadidos nuevos son muy muy buenos, desde Amaterasu a Sir Arthur, etcétera. Creo que le dan una variedad muy buena al plantel de personajes, le dan mucho color. Pero sí que es verdad que, aunque creo que hay algunos, como los que has comentado, o el mismo Venom, que no pasan de moda y que, bueno, se echan en falta. Y temo, la verdad es que hablar del juego es hablar de un juego sobresaliente, pero temo lo que pueda pasar a partir de ahora, porque quieras que no, no es agradable saber que ya hay dos personajes que están descargables pues al poco de salir el juego a la venta. Esto yo creo que es un movimiento muy, muy criticable y que no habla bien de Capcom. Y fíjate que nosotros disfrutamos muchísimo con sus juegos. Creo que es una inversión que se amortiza a la larga, pero con una muchísima diferencia. Pero es un gesto feo. Primero es un gesto feo el hecho ya de sacar contenido descargable segregando personajes, ¿no? Que esto no llegó a pasar con Street Fighter. Y después modos de juego para la experiencia individual. También me parece muy criticable. Y veremos qué pasa con los trajes, ¿no? Porque los diferentes trajes que se han anunciado son variaciones de color y demás. Yo creo que esto es la cara oculta de Capcom, ¿no? Que ha descubierto que factura un dineral con estos pequeños detalles y lo está aprovechando a saco. O sea, está haciendo caja a costa de ello. Pero volviendo al juego en sí, me parece el equilibrio definitivo entre las dos tendencias de crossovers que ha enseñado la compañía japonesa. Primero con Marvel vs. Capcom pura y dura, y después fusionándolo con Tatsunoko vs. Capcom, que introdujo cambios, introdujo simplificaciones en el control, y vaya, creo que ahí ha salido este Marvel vs. Capcom 3, que para mí es un juegazo sobresaliente. Puede tener alguna carencia, como decíamos antes, pero lo que importa y lo que valoro es que cuando me pongo a jugar me lo paso pipa, los combates son frenéticos, tienen un altísimo ritmo, los combos básicos entran muy fácil, puedes conectar los hyper con apenas tres golpes y meterlo, luego están las asistencias, es muy divertido y creo que va a haber una gran comunidad alrededor, ya verás. A mí me sobra, de hecho, una de las me cosas... sobra el modo misión, Salva. No sé, no, de práctica. No, es que sabes qué pasa, pero ya hay una especie de práctica. Sí, es un tutorial avanzado donde te enseñan todos los combos y van. Sí, claro, porque el práctica es libre. Tú estás ahí, puedes pegarle al muñeco como quieras, ¿no? Pero este modo misión, aunque tenga esta pantalla presentada con, pues eso, con los escudos y los sellos que vas cogiendo a medida que lo vas haciendo y el porcentaje de complementación. A medida que se va llenando, pues es igual que a ver si me acuerdo el nombre que sería en Street Fighter, en Super Street Fighter 4, que el modo, sí, el modo el challenge mode de. Sí, es lo mismo. Tú tienes tus 8 niveles, se han reducido de 22 o 24, se han reducido a 8 o 9, pero tú aprendes tus combos básicos de tu personaje, bueno, básicos y no tan básicos, que con Akuma hay algunos que son de locura, pero son fantásticos. Imagínate, pues el que más utilizo yo, que ya lo he visto Salva, es golpe agachado, golpe medio, golpe flojo, golpe medio, golpe fuerte, Tatsu, cuando cae launcher para tirarlo para arriba, cuando estás arriba, puño medio, puño fuerte, antes de caer otra Tatsu, y la Tatsu esa la cancelas en el Shinku Hadouken de Akuma. O sea, es un combo súper, que parece súper complicado, pero que sale súper fácil, y esto te lo enseña en el modo, misión, y como este, con todos los personajes igual. Me sabe mal porque se ve que cuando has hecho el combo está en el lavabo y no lo he visto, Nacho. Pues te lo voy a grabar con vídeo para que lo veas luego. No, yo creo que igual también, sí, creo que también estabas en el lavabo cuando te he metido dos Raging Demon, uno en counter con un hyper, ¿verdad? Creo que sí, no, tampoco lo has visto eso. Qué feo, es se tiene que saber ganar también. No, lo que has comentado, Mote, yo creo que es un gran añadido. O sea, el problema es que seguramente falta un contenido con más de chicha, algo que realmente le dé sentido a la coletilla de Fate of Two Worlds, ¿no? De eso, el choque de los dos mundos estos. Pero el modo misión es interesante. Por ejemplo, en BlazBlue Continuum Shift es una de las cosas que más agradecí, porque era un juego con una mecánica totalmente distinta a lo que habíamos probado antes, y una cosa así pues te ayuda a aprender las bases de cada personaje, y el modo misión sirve para eso, para conocer pues un poco la base para luego explotar cada luchador a que nos guste. Y a mí creo que es un añadido interesante, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntilla o concluimos? Lo poco que lo he podido jugar, diría que la mayor pega que le veo, pero en la línea de lo que estaban comentando ustedes antes, no tiene prácticamente modalidades de juego, modos de juego para que tú, sin tener a un amigo al lado o tener que tirar por online, puedas disfrutarlo. Es decir, si eres un jugador que espera tener una experiencia a largo plazo con el juego que te pueda satisfacer en ese sentido, yo creo que el juego eso no te lo proporciona, pero de todas formas supongo también, por otro lado, que es una de las tendencias que sigue, pues como lo seguía Street Fighter o como prácticamente todos los juegos actualmente, que están totalmente orientados hacia el online. Yo creo que este juego es incomprensible sin aprovecharlo en ese, no voy a decir en ese sentido, pero a ver, primero que el modo historia que el modo arcade, ojo, que no lo menospreciemos, que el enemigo final, Galactus, sigue la línea de Apocalipsis y es llena toda la pantalla y poco a poco la dificultad va subiendo y está trabajado, la verdad. Pasa es que IA está trabajada entonces, Nacho, los diferentes niveles de dificultad. Que te diga, Salva, como te coja un centinela en el octavo combate o un Hulk, es que te dan por todos lados, no da apenas concesiones, Pero lo que quería decir es que el género va por ahí. A ver, yo para qué quiero ponerme a jugar y hacer los combos contra una máquina. No, yo quiero jugar contra oponentes de verdad que me van a poder responder y se van a saber adaptar a mis tácticas y voy a tener un sentimiento de satisfacción cuando haya ganado a una persona, no cuando haya ganado a una máquina. Y esto, vamos. No, sí, iba a decir eso, que el ejemplo más claro es Street Fighter 4 y el paso que hacen en Super Street Fighter 4. Elimina muchos modos offline y que hace potencia al máximo el modo online, y es donde se hace comunidad, donde se juega más, y Capcom lo sabe. Es que sería agradecer, como he dicho antes, que se potenciara también el offline como ha hecho Arc System Works, sí, pero tampoco nos vamos a engañar, la base está en el online ahora mismo y Capcom lo sabe. Pero esto creo yo que sería interesante para un debate futuro, ¿no? Porque el modo offline también puede tener su ventaja, porque por ejemplo vosotros ahora mismo tendréis vuestros tres, digamos, luchadores predilectos, y esos serán los únicos con los que jugaréis online, y ahí que luego haya otros, bueno, 30 y tantos más, pues no os interesarán, ¿no? Y eso con un modo offline. Yo creo que vamos a ir cerrando un poco el asunto. Se ha dicho lo que debe decirse antes de profundizar en el juego cuando se lance, si queréis, aunque me da la sensación de que todo lo que se puede decir está dicho hoy. Así que vamos a ir poniéndole punto final al tema. Sí, muy dicho. No queremos saber nada más ya. Al tema review de este Marvel vs. Capcom 3. Pues escucha, te voy a decir una cosa. Tendrás más noticias. Salva, ya estamos ahí trabajando en algo. Tendréis más noticias de Marvel vs. Capcom aquí en Mary Station una vez termine el lanzamiento. Y por cierto, decir que a mí me ha parecido el crossover definitivo, que estoy muy feliz y contento, y eso que las expectativas mías eran muy altas. Así que por lo menos darle, probadlo y a ver si os gusta, que seguro que os va a gustar. Pues es una buena conclusión y nada, esperando al próximo título al que le podamos dedicar unos minutos de podcast de forma intensa como lo hemos hecho con este. Vámonos al micro abierto a ver qué tenéis listo esta semana. Bueno, nos está quedando un podcast completo y largo. Nada, ya estamos en tiempo de micro abierto, 60 segundos. Esta semana nos ha querido acompañar para aportar su punto de vista sobre un tema el amigo Zik, al que saludamos. Muy buenas. Muy buenas. Nada, señor, cuando usted guste, todos atentos a lo que tenga que contar. Bueno, pues en 60 segundos, a ver cómo puedo resumirlo. El otro día fui a probar la 3DS y así en un minuto voy a contar los rasgos que me pareció. La consola en sí me pareció muy buena, el 3D sorprende. Soy miope y no tuve ningún problema de mareos. El slide circular, lo que viene a ser el joystick, perfecto. La cruceta, horrible, que la posición que tiene abajo me parece incomodísima, sobre todo con juegos como Super Street Fighter. La pantalla táctil se ha reducido a nada, simplemente a poner los mapas, los ataques y demás. O sea, ha quedado en un segundo plano bastante triste desde mi punto de vista. La consola es bastante bonita, no pesa mucho, yo vengo de la DS y XL, y a ver, en cuanto a los juegos que vi, el Pro Evolution más de lo mismo, el Zelda Ocarina of Time, un remake muy bueno, el Super Street Fighter igual que el de sobremesa pero con 3D, aunque la perspectiva, la cámara esa detrás de la espalda me parece muy incómoda, pero se aprecia muy bien el 3D, el Kid Icarus, una de cal y una de arena. La parte on-rail me pareció muy buena y entretenida, pero la parte, digamos, en el que manejas al personaje me pareció nefasta. O sea, un horrible popping de enemigos a menos de 5 metros de ti, una jugabilidad muy tosca, y la verdad es que, a pesar de ser una demo, a mí me da que es un juego bastante lineal. Y el Mercenaries, pues solamente decir que me gustó bastante, pero que no me parece apropiado sacar un modo secundario de Resident Evil como un juego completo. Pero en rasgos generales la consola merece bastante la pena. Bueno, te nos ha sido un poquito de madre, pero un ejercicio de síntesis difícil, así que te hemos dado ahí unos segundillos. Pedazo de análisis, o sea, sí, señor, contratado ya. Por eso le hemos dado ahí un poco más de margen, porque el hombre se lo estaba trabajando rollo Micro Machines. En fin, ha quedado claro lo que te parece. En fin, Zik, muchísimas gracias y esperamos tenerte por aquí prontito. que se te da muy bien esto del micro abierto. Bueno, pues dejamos al amigo Zik y nos centramos en los 60 segundos de cada uno de vosotros. Va a romper el hielo esta semana para contarnos algo, no sabemos todavía el qué. Will, cuando quieras. Bueno, esta semana no me cabe la menor duda que lo voy a destinar a Fight Night Champion, la nueva entrega de la saga de Canadá. Probablemente una de las franquicias que más me ha llamado la atención de la nueva generación, sobre todo porque es francamente impresionante el nivel de realismo que se ha conseguido con el boxeo. No lo he visto nunca antes, probablemente será difícil que se imite ese estilo tan peculiar que tiene. Y este nuevo juego trae un nuevo modo en el que básicamente controlamos un boxeador que tiene una historia un poco mezcla entre Million Dollar Baby, Rocky, una cosa que está a medio camino entre estas dos. Novedades en la jugabilidad, mejores gráficos. Yo creo que si no va a ser la decisión definitiva de la franquicia, va a estar muy, muy cerca. Se han cargado el sistema. No de lo combate. Considero así. Considero que lo han acercado a otra perspectiva de juego. ¿Has visto que te ha contestado? No lo considero así. Qué correcto. En vez de mandarlo a tomar por saco, no lo considero así. Tampoco considero que Halo tenga, se merezca un 10, pero ahora me lo veo con el bigote, el bombín y el vaso de té, la tacita de té. Creo, señor Salva, que usted se equivoca. Bueno, vamos a ver qué dice Relaño. Venga, tírale. Pues bueno, yo voy a, digamos, iba a hablar de la IA, pero esto veo que es un tema perdido y que no voy a conseguir que vayan por mi camino. Así que voy a dedicar mi minutillo de gloria a Little Big Planet 2, que cada vez que los juegos me alucina más. Yo creo que este es el triunfo definitivo de las dos dimensiones, porque a pesar de que ahora digamos que hay posibilidades infinitas de crear todo lo que se te pase por la cabeza, sigue siendo digamos bidimensional, o sea, las raíces continúan estando allí. Y oye, da un gustazo tremendo ver como cualquier género que te encuentres tiene sus raíces bidimensionales, y a pesar de ello está perfectamente tratado y, vamos, no tiene nada que envidiar a cualquier título o referente en 3D. Yo creo que si las 2D hubieran seguido tal y como estaban en el pasado, hasta día de hoy nos habríamos encontrado con cosas similares a las que nos muestra ahora Little Big Planet 2. Así que, 2D forever. Albert. Ya sabéis, aprovecho para meter la cuña. Pim, sabéis que tenemos un concurso de creación de niveles durante todo este mes. Podéis llevaros una PSP Go con Killzone 3 y un pack de juegos para Play 3. Bueno, dos packs de juegos. Pasaros por el Facebook de la revista, o incluso la portada, tenéis un acceso directo. Y Relaño, ya que estás aquí y te mola, te enganchamos para jurado del concurso. Ay, pues venga. Albert, dale placer al tema. Yo seré rápido esta semana. O sea, es que justo antes de empezar aquí, subo a Platino y me encuentro al típico cerca aún en StarCraft 2 que no se le ocurre otra cosa que al cabo de un par de minutos de partida venir a tu maldita base y clavarte un par de pinchos ahí, que eso es, vamos, casi no puedes recuperarte de eso. Joder, macho, que ya sé que Mote pues hace estas cosas por internet, pero no hagáis eso. Un juego de estrategia acaba de partir en 2 minutos. Eso está feo. ¿Qué ganas tú con ese tipo está de está muy feo, hombre. Joder, es que me pone de mala hostia. Vamos a jugar bien, como Dios manda, venga. Dos, tres bases, vamos a controlar el asunto. No, venga, dos pinchos y se acaba la partida. Hala, me voy cabreo. No estaba tan equilibrado. Indignado. Mote. Se va indignado. La semana pasada, no sé si recordaréis, hablábamos de lo bonito que sería tener en el coche, no, de lo que sería bonito tener en el coche un lanzamisiles o algo así, el martillo del alba, como me comentaba esta semana un amigo en el Facebook, ¿verdad? Esta semana hablaré de lo que de esas muertes que hay en algunos juegos, esas muertes que te acercas por detrás y, ¿sabes? Y haces una muerte especial, no lo sé. Ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, meter por la parte baja de la espalda un total de unos 45 teléfonos móviles a un usuario en concreto, ¿no? Ahora estoy pensando, para luego hacer que sus entrañas se conviertan en sus extrañas, quitarle uno a uno esos teléfonos móviles y después hacérselos tragar, ¿no? Más o menos eso es lo ahora mismo, una muerte así aleatoria que se me está ocurriendo. Contextualiza. Vamos, ¿qué tal levanta el móvil? Un pip de pip me ha levantado el móvil, pero bueno, esto no quedará así. Así que para el próximo programa, si veis que no estoy, es que estoy en comisaría y espero que se haya hecho una colecta en MeriStation para pagar mi fianza y que así pueda pero participar esto en el Meri Podcast. Aún así, chicos, paz y amor, no a la violencia. Esto lo ponemos, no a la violencia. Pero esto Esto lo ponemos ahora mismo en el Twitter y ponemos que al que encuentre el móvil de Motenay le damos una recompensa y todos nuestros amigos oyentes pues nos echan una mano. Sí, seguro que es oyente. Que sepáis que seguro que aparece reducidamente en el foro un mensaje de alguien que vende un móvil. He reducido la búsqueda a dos usuarios y mañana le voy a someter al tercer grado a uno de ellos, y esto es real. Un careo. Somos, un careo somos Nacho sí, y yo. Sí, no, no, no. Esto no termina así, esto no termina así, ya tendréis noticias mías. Os llamaré por teléfono. Eso, desde un fijo, rollo Gila. Estamos de Nike, una cabina. Bueno, a ver, Salva, tu turno. A mí me gustaría mencionar, aunque sea de pasada, a Dark Souls, el juego de From Software, que es un poco la secuela espiritual de Demon's Souls. Porque en un momento en el que nos ponen un modo autocombo en Marvel vs. Capcom 3 para que Nacho me pueda hacer combos, en un momento en el mentiroso. Que en los shooters pasa lo que dice Relaño, ¿no? Se pone un viejo Halo y recuperas la vida aunque seas... Eso es de mariquita. Sí, no, y el StarCraft 2 está equilibrado y en dos minutos te matan. Bueno, en fin, en un momento en el que pasan todas estas cosas, sale esta gente y hace un juego en el que empiezas, te matan, vuelves una joder. Hora, te vuelven a matar, te van matando constantemente, juego difícil, complicado, un universo enorme para explorar. En Dark Souls no te van a dar ni un mapa como en Demon's Souls, te van a dar un cursor y tú vas tirando y vas buscándote la vida. Y creo que propuestas así, pues tendría que haber más. Y me alegro que Demon's Souls funcionara y que ahora pues la secuela esté en camino. Y lo recomiendo a todo el mundo, que sea o no un paquete jugando, se tiene que probar la experiencia de lanzar un mando contra el suelo. Nacho, pégale el chapazo al micro. No pensaba hablar, pero voy a aprovechar para hablar de los temas súper rápido. El primero es que vaya semana pasada que tuvimos en la revista a nivel de contenidos, ¿no? Estoy viendo la portada que tenemos ahora mismo, y es que tenemos a Duke Nukem Forever, tenemos unas impresiones también de Deus Ex Human Revolution, súper recomendables de Javier Andrés. Después hay un texto de Salva, que por eso ha hablado de Dark Souls, un primer contacto con todo lo que se sabe del juego. Después otro impresiones de nuestro buen amigo Martín Ideaola de Valet Storm. Y después otro esperadísimo, Dragon Age 2, que también está con la gente un poco recelosa. Bueno, o sea que tenemos una oferta de contenidos espectacular, así que voy a hacer un poco autopubli y que no se lo pierda nadie. Y ahora lo que ha sido totalmente improvisado es que se acaba de filtrar una primera foto de la edición de coleccionista de Duke Nukem Forever. Y esto, de verdad, que yo lo pregunté y se hicieron los locos y no confirmaron nada en Las Vegas. ¿Qué te lo ha pasado? Y os puedo decir que es espectacular. O sea, es la más bestia. Ha sido Rox, que la ha pillado un foro y la ha pasado ahí nuestro community manager y la ha pasado ahí. Y la ha pasado ahí. Seguro que regalan una stripper. Pues total. No, no hay ninguna stripper. Os puedo decir un poco de qué va el lote súper rápido. Hay un libro de arte, una baraja de cartas, unas fichas de casino, unos dados, una pegatina para el coche, para el Peugeot 206 de Albert, un cómic, hay unas postales también con las películas, los pósters de las películas del Duque, ¿no? Sale recogiendo unos Oscars, sale de boxeador, sale de multimillonario, de astronauta, un certificado de autenticidad, y lo que me ha parecido la releche brutal es un busto, una réplica del Duque, que en la parte de abajo dice Carpe Nukem, Carpe Nukem, señores, el nuevo Carpe Diem. Sí, correcto, Balls of Steel, que es, nos han regalado en Las Vegas, nos han regalado un detalle que son, es una especie de peana con dos bolas, con dos pelotas de metal, ¿no? Creo que ahí va por ahí el chiste, fíjate. Bueno, antes de que le vayamos poniendo punto final al programa, Jessica, vamos a hacernos una última batida por los mensajes del foro, Facebook y Twitter. Creo que tienes preparado una miscelánea ahí estupenda para cerrar ya el programa como Dios manda, con caché y categoría. Pues sí, mezcladitos. Empezamos con Aitor Durán. Motenay, soy operario de autopista, te voy a romper las piernas. ¡Joder! Sí. Emperador Seibland. Mi mensaje corto para Will. Escuchando el podcast anterior, te oí decir que en la dificultad más alta metías 7 goles al FIFA en el partido más difícil. Te reto un 1 versus 1 sin camisa aquí ya. Cagón. Descamisado. Sin camisa. Y sin calzones. No, mano va a querer porque sin camisa. Lo admito. Los mapas del nuevo Call of Duty Black Ops son un mito en toda regla, pero la cantidad de horas que me ofrece jugablemente lo compensan. De todas formas, las compañías deberían ofrecer DLCs con más chicha y que valgan lo que valen, como por ejemplo hace Rockstar. Kirepod, me siento bicho raro esperando más que nada el Portal 2. Soy el único que ve una trenza argumental monstruosa con el Half-Life Episodio 3. Tú y yo somos los únicos. Estos que nos enteran yo del también, Portal 2. Yo también. Yo no lo entiendo. No. Yo no la entiendo. Ah, tú te la buenas también. Agrégame a mi Facebook, como las demás chicas. Andrés Montero. Albert, vaya fotaza con la gorra roja que está dando vueltas por Facebook. Están mejor que las que normalmente llevas. Como te dejes bigote, Pepe te regala la Wii directamente. La de cuero negro, de cuero negro la suele llevar. Estoy yo en Twitter y Jordi González, con tu puta madre guapa, con madre mía. Y cuero Santi negro. Ramos, debéis saber que esperamos con ansia que hagáis un podcast especial de Marvel vs. Capcom 3, que después de lo bueno que fue el Street Fighter 4, este no puede faltar. Fue muy bueno, sí, fue muy bueno, y, pero la cuestión... Pero con traductor simultáneo, tío, como en el Congreso, macho. Ya, porque si no, es no vamos no a entrar de nada. En el de StarCraft 2, pues me parece que si hago esto por orden del caudillo, creo que se me van a tirar el cuello el equipo, así que va a quedar en lo que hemos hecho hoy. Y el último mensaje de esta semana de Matt Murdock, que dice, por favor, preguntarle a Rey Laño si merece la pena comprarse el motor Stone Pacific estando a punto de salir el 3. Bueno, mejor adiós. No se lo preguntes y que lo diga otro menos. Ah, hay que tenerlos todos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se lo va a comprar? Hombre, hay que comprárselo. Cortamos, hay que comprárselo, pero y dos, y tres, y cuatro, y todos los que hagan falta, hombre, para tenerlo ahí todo, una estantería llena de motores. Todo eso tiene que ser, vamos, eso tiene que ser lo máximo. Bueno, Jessica, muchas gracias. La semana que viene más y mejor. Mensajitos, gente, no dejéis de comentar, que estamos ahí al quite para traerlos en directo, entre comillas, muchas comillas, de aquí al podcast. Si os parece, no vamos a ponerle punto final a este programa 22. Bueno, hay que ver, no os quejaréis. Se nos están quedando últimamente, siempre nos quedan bien, pero estos nos están quedando especialmente redondos. No es por tirarnos faroles, pero estoy muy contento, Nacho Ortiz, con el resultado de estos podcasts. Es que cuando uno quiere, oye... Estamos el Dream Team, ¿eh? Nos hemos hecho amigos todos otra esa vez. Frase tiene miga, ¿eh? Que esto, y es flores, y nubes rosas, y estas cosas... Yo no digo nada, que luego todo se sabe. No, pero está... Está quedando muy bien, creo que estamos funcionando todo muy, muy bien y la gente está contenta, están todos contentos, así que a seguir por ahí. Y yo, mira, me iba a dormir, Juan, porque llevo despierto casi 39 horas. Esto es un suicidio, esto de volver de Las Vegas y luego no poder dormir porque estás con el texto del Duke Nukem, volver aquí que tu jefe te llame, que luego te enganchas con una cosa, con otro. ¿Y ahora qué? Me iba a la cama y Salva está diciéndome, venga, gallito, venga, saca tu Akuma del Marvel vs. Capcom 3, venga, saca a ver qué pasa, ¿eh? No tiras a dormir, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer? Pues me voy a viciarme con Salva y a partirle las piernas y a grabar vídeos de los palizones que le voy a meter. Así que nada, la semana que viene hablamos, sed buenos, ir a misa y ayudarle a vuestra madre a quitar la mesa. Hasta luego. Que lo tirabas despierto por las farras, te estás haciendo mayor, ¿eh? O sea... No, pasa que hay cosas que no se pueden contar. What happens in Vegas, stays in Vegas. Bueno, Albert, recoge el testigo de Nacho y despídete del personal. Este es un traidor, o sea, no lo hemos hablado en el podcast, pero sabéis ya que tenemos cuenta oficial de Twitter y al tío este, al vendido este, no se le ocurre nada más que poner y anima al Vergil, o sea, ya soy el animador, el bufón del asunto, pero tú qué tal creo que soy, ¿eh? Hombre, tú sabes que un poco de animador tienes y además tú bien sabes que eso de ahí es un homenaje al carrusel deportivo, entonces eso está bien puesto. Ponerme a nivel de Ortega, la madre que te parió. Escúchame una cosa, respecto al nivel del podcast. No, un día nos van a invitar, allí. Oye, son, lo que dicen de la calidad. Hombre, yo no es por meter aquí, quedar follón, no, pero Mote empieza a sobrar ya. Ha estado bien que haya vuelto, la gente le echaba de menos, pero se podría ir yendo, ¿no? ¿O cómo va? A ver, Mote, nahi, despídete de la gente y dile algo a esta criatura. ¿Habéis? Fuera. ¿Habéis leído la frase de Cliff Bleszinski en su Twitter? La única... ¿De quién? Escucha. ¿De quién? ¿De quién? Cliff Bleszinski. ¿De Cliff? De Cliffy B. Cliffy. Cliffy para los amigos. La única razón por la que hicimos Ballet Storm es porque Gears of War 3 no estaba listo para esta primavera y necesitábamos un producto para joder a Killzone. Joder. Sodomía. Qué grande. Toma ahí, sodomía. Qué animal. No hay nada como ser un troll con pasta, ¿eh? Exactamente, tío. Sí, sí. Y con el ego pequeño que tiene también. Su madre que servía mesas para pagar la carrera al chiquillo y míralo cómo nos ha salido vacilón. Will, hasta la semana que viene, hombre. Un abrazo a todos y que hagan mucho deporte en la línea de ánimos, que el deporte es sano y bueno. Salva, hasta el martes próximo. Oye, que vaya bien y a ver si nos vemos la semana que viene. Pero el año te he dicho adiós, si no te lo digo otra vez, sin ningún problema. No, me lo has dicho todavía, pero bueno, ya queda dicho y... Y lo dicho, igual, que tío, ese teclado de correcto. Spectrum, aunque no sea un Spectrum hecho y derecho, hay que pillárselo. Eso y un rollo papel higiénico. Bien, creo que estamos todos despedidos. Ana, ¿nos hemos portado bien o mal? Creo que mal, tirando a muy jodido. Bien. Mal tirando a muy jodido. Sí, sí, se silencio. Se ha pirado. Es muy gráfico. Fatal, se ha pirado, fatal. Silencio gráfico. Bueno, pues nada. Cuando ya no habla, le ha dado un infarto. Con espuma por la boca. Se ha pirado, se ha, sí, o ha caído desfallecida ahí junto a su ordenata. Pobre Ana. Yo sé que vámonos. Bueno, como saben nuestros oyentes, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Tienen nuestro email, como siempre, estamos en los foros. Así que no tienen excusa para no escribirnos y darnos su opinión para que la leamos en el programa. Como hemos hecho hoy, hemos cumplido. Vosotros cumplís y nosotros cumplimos. Este es el quid pro quo que nos marcamos cada semana. Y para la próxima estamos ya empezando a darle vueltas al coco. Hay que parece sacado de Mourinho, macho. Nosotros estamos marcando unos objetivos buenos. Nunca olvidamos los 5-0. Bueno, gente, después de esta pequeña estupidez mouriñada, nada, lo de siempre, que os esperamos, que agradecemos que estéis al otro lado y que no podéis faltar porque pasamos. Lista, un abrazo, adiós. Un abrazo a todos y que hagan mucho deporte en la línea de ánimos, que el deporte es sano y bueno y positivo ahora en Navidades. En Navidades. ¡Fuck! Sí, joder, que sí, siempre tengo que decir alguna parida, tío. No, en fin, en invierno. El deporte solo llevas una hora de retraso. A mi host. Sí, sí. Ah, Sergi. Sergi no se puede poner ahora mismo. No, no se puede, no te lo puedo pasar. Bueno, en verdad no sé si se va a poner nunca más a este número, ¿no? Yo, tranqui, sí, sí. Yo le dejo una nota. Yo le dejo una nota y en cuanto. Nah, en cuanto la avisa por email. Se pone, ¿eh? Venga, buenas noches, no pasa nada. Albert, como le dice el Bolo Young a Jean-Claude Van Damme en Contacto Sangriento, el ladrillo no devuelve el golpe, pero yo sí.